Furia Mariposa Radio. Radio, radio. En lenguaje colectivo. Esta noche, cerebro. Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Escuchar polifacéticos. En ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo Carlos. Presentir que tú debes Carlos. Sufrir. Cerra la ducha, Carlos. Dale, que me quiero bañar. Tus labios de rubí, de rojo carmesí. Carlos, Carlito. Ejempa. Parecen susurrar. A nuestros queridos oyentes. Buenas noches, Pochito. Buenas noches a todos. Acá de vuelta, firme como talón de Aquiles. ¿Firme como talón de Aquiles? Ponele. Muy bien. ¿Cómo andas, Pocho? Buenas noches. Medio sensible ese talón, ¿no? Sí. Buenas noches, Tom. Buenas noches. ¿Cómo andas, viejo? Muy bien. ¿Bien? Me han dicho hoy que me ven bien, así que si la gente me ve bien, yo ando bien. Eso. Bien, querido. Aunque es como la frase de Mirta, ¿no? Se puede discutir. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Ah, chuchi, hijo. Hola, Yana. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien estamos. Muy bien. Bueno, acá estamos en un nuevo episodio de Polifacéticos en el aire. Cada vez sale peor. Cada vez sale peor. Sí, menos ensayo. Pero bueno. Programón. Programón cargado de sorteo, de entrevistas, de música, de holgorio y sobre todo de mucha rusticidad. ¿Qué va a hablar hoy de algo? Hoy voy a hablar, sí, de un tocayo tuyo. Ah, mira vos. Carlitos Darwin. Ah, creo que era Jiménez. Sí, sí. Está bien. Y la teoría de la evolución de las especies. Choca la vaina. Me voy a desviar un poquito de lo que venimos haciendo, pero bueno, tenía ganas de hacerlo, lo vamos a hacer. ¿Y vos, hermano? Yo voy a hablar del Antiguo Egipto. Eso. Y tenemos un invitada. ¡Qué bien! Si pudieran ver... ¡Aplauso! Si pudieran ver todos los gestos que está haciendo esta invitada al lado mío, ¿no? Sí, está entrando. Está entrando en calor, ya está bien, muy bien. Bueno, acá estamos en un nuevo episodio. ¿Cómo estuviste la semana esta? ¿Qué hiciste? Muy bien, tranquilo. ¿Sí? Sí. ¿Jugaste la pelota? Jugué la pelota, sí. ¿Chocaste algo? Sí, ganábamos, metí un golcito. Bien. Ahí va. Sí. ¿Sos bueno jugando la pelota, Bocho? Era bueno. Era bueno. Tan bueno que está acá. Ya lo convocaron para el partido de hoy. Ahí quedé. ¿Ustedes qué hicieron? ¿En la semana? No, yo no me acuerdo, amigo. No tengo memoria, tengo que ir con una bitácora al lado. Y ahí la respuesta. Ahí está. Evidentemente fumé porro mucho toda la humo, semana. Mucho humo, claramente. Sí, evidentemente. Hoy tuve un reencuentro con una amiga que se fue a vivir a México. Se fue a viajar largo y se fue a vivir a México. Estuvo allá 3 años y medio en una isla. Que si digo el nombre de la isla seguro la conozcan, pero no me la acuerdo. Ah, bueno. Havok. Puede ser. Havok. Una isla ahí. En línea recta para abajo de Miami. Nunca fui al Yucatán. Ah, okay. Es muy caro ahí. Está bien. Bueno, estuvo viviendo ahí trabajando, trino. Obviamente. Sí. Y nada, nos vino hoy a Córdoba. Vino hace unas semanas a Córdoba, está acá girando y me dijo, Y yo le dije, Y nos juntamos a contarnos cómo estaba toda la vida. Increíble charla. Muy buena, la verdad, muy buena. Poblada. Deberían armar un programa de radio. No, ahora se vuelve a México. Y podemos tener un notero en el exterior. Invítala. Que bueno, nos tire un. ¿Cómo se llama tu amiga? Leticia. Leticia Tip. Nos manda un audio de un minuto. Leti Tip. Ya estoy anotando, ¿eh? Dale, sí, por supuesto. Sí, te veo ahí. Sí, sacaste el libro gordo y de la Parker. Bueno, tenemos sorteo esta semana. Vos sabés que seguimos teniendo sorteos, seguimos teniendo Siguen confiando en nosotros, la gente de Bidón Bar, que se pueden ir a pasar en cualquier momento ahí a comer algo, de día, de noche, de desayuno, todo otra el vez día. Fuimos y la pasamos bárbaro, la pasamos, y eso que salimos a cualquier hora de acá, sí, ¿no? Tenemos un almuerzo para dos personas, con bien, un porrón que tiene una semana de duración, así que muy bien. Así que apúrense, el porrón en este momento está arriba de la mesa. Sí, se está enfriando. Y bien ganan el premio, ustedes tienen que ir porque es una semana que el porrón está ahí y pierde gas, pierde temperatura. Totalmente. No sean giles. Me dijeron que Pablo lo aprovechó la semana pasada. El ganador de la semana pasada. Así que muy bien. Muy bien. Bueno, para acceder a este jugoso premio, a este hermoso premio que si no lo agarra nadie, lo vamos nosotros a comer algo. Sí. ¿Cuál es la consigna de esta semana? Estuvimos hablando un poco de los fanatismos por ahí, de las pasiones, un poco de eso, de por ahí, el argentino es muy pasional, no sé si en otros lugares del mundo, pero el argentino es muy pasional y muy grietero, por así decirlo. Ajá, también. Grietero. En parte. No, pero que somos rojos o somos blancos, o somos negros o somos blancos, digamos, somos de River, somos de Boca, somos de Neto, y el otro de poco así. Gris. Claro, poco gris en ese sentido. Bien. Entonces. Pero vamos a tirar bien clara la consigna. La consigna del día de hoy es que nos cuenten alguna anécdota de un arrebato de pasión, ya sea pasión relacionada con el amor, con la lujuria, con la amistad, con el fútbol, con lo que usted quiera. Si usted juega al vóley y es fanático del vóley y tuvo un arrebato de pasión relacionado con el vóley, nos manda un mensaje y participa del sorteo por el almuerzo en Bidón Bar, acá en Nueva Córdoba, acá cerquita nuestro. Arrebato de pasión entendido como que algo loco que haya hecho por esa pasión o qué siente por ahí con eso, es bastante amplio, sí, nos pueden hablar bastante amplio de eso, qué ha hecho por alguna pasión, por ejemplo, no sé. En mi caso, bueno, me pasa un poco particular con esto. Un poco particular. Soy medio poco pasional, hermano. No te creo. No, sí, pero no en el sentido de como que soy muy gris. O sea, vos no soy de Boca, no soy de River, no sé. Tengo el buzo gris, me dice, claro. No te vendés con nadie. Entonces, le busco la buena cosa a todo y la mala cosa a todo. Como, no, este es bueno, pero capaz que esto es. Sos un catalizador humano, sí, un buffer. Una bosta igual. Para no, mí, pero ¿por qué? Es una virtud también, ¿no? Yo lo veo como un defecto. No podemos ser todo leche hervida. ¿Por qué un defecto? Está bien. Ay, qué sé yo, no sé. Bueno, en nuestro capítulo de Pocho Ayuda, nos cuenta él y bueno, se pueden comunicar y contarnos qué no les gusta de ustedes mismos. O mejor, cuéntenos qué no les gusta de Pocho. Pero bueno, un poco eso. A ver, la repetimos entonces. La consigna del día de hoy es que nos cuenten alguna anécdota relacionada con un arrebato de pasión, ya sea de lujuria, amor, fútbol, lo que sea, danza puede ser también, lo que usted quiera. O que le apasiona, lo que sea, manden un audio. Algo relacionado con la pasión y con un arrebato. Nosotros nos divertimos, nos mandan un audio de lo que sea. Nosotros también vamos a contar, vamos con el transcurso del programa, vamos a ir contando alguna anécdota cuando nos vayamos acordando, si empezase fuerza. Sí, ya estoy armando el porro, para olvidarme. Participan de paso, eso es importante. Participan y se ganan ese almuerzo que está tremendo. La otra vez fuimos con Meta Bárbaro. Escúchame, no te dejes ningunear por ser el conductor. ¿Cómo estuviste vos en la semana? Gracias por preguntar. ¿Qué hiciste vos? Porque esta gente de mierda que tengo al lado no me pregunta ni cómo ando. Ni siquiera dicen cómo me llamo yo. Y esto no es una sesión de psicología, Pocho. Esto es un feedback. Y da de vuelta, radio, man. Dale, fuerza. Lo retaba. Se va a sentir peor. Che, bien, mi semana linda, hiperactiva, como siempre. Hice un poco de todo. Así que hoy, este es mi espacio de relajación, de compartir, de escuchar. Dejase gesto vos. Así que la pasé lindo, che, la pasé lindo. Y mañana me voy a Merlo a buscar el famoso Streusel ese. Ah, lo veo lejano, lo veo. No, como lejano, ¿no? Y pasa que es una semana entera, no es que se va el sábado y vuelve. Vos decís que lo va a comer antes. Y yo me lo como antes. Vamos a hacer un esfuerzo. Puede hacer dos. Claro, puede hacer dos. No sé cuánto tiempo el lleva, no sé qué tan difícil es. El tema es que pierde la cadena de frío y llega acá hecho una pasta. Vos ya probaste esa pasta. Pero la metiste en la mochila de mochilero. Y la traje las patas de allá. Sí, vino hecha una pasta toda que estaba rica igual, pero. Sí, te vi tu cara. Vi tu cara cuando la arreglé. Pero ya había probado la original, fresquita, todo. Mientras no quedo en el piso de tu auto, mejor. Oh. ¿Cómo está el olor ese? Un 2% de olor todavía está queda en el auto. Un cadáver de 2 semanas, más o menos. Está bastante bien. Está bastante bien. Está muy bien. Así que bueno, vamos a dar comienzo a este programita. Vamos a escuchar un poco de música y después ya le damos cabida al invitado, porque está acá, que no se puede quedar quieta, está bailando arriba de la mesa, está mordiendo los cables, no sabe qué hacer, está con una ansiedad que se la lleva a opa. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Juana Molina, me encanta. Ahí va, elegida por la invitada, ¿eh? Muy bien. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Después nos vas a contar de Juana Molina? No, viene a hablar de cosas. De otra cosa. Viene a hablar de otras cosas. ¿Por qué no hablar de Juana Molina, boludo? Bueno, esto es Juana Molina. Un día ya volvemos con más Polifacéticos en el aire en Furia Mariposa Radio. Un día voy a ser otra distinta. Bueno, estamos de vuelta. Segundo episodio. Segundo episodio, no, ya empecé mal. Fumá vos y me pega a mí, hermano. Ni fumé todavía. ¿Lo armo o no? Estoy muy relajado. Segundo bloque de este episodio. Ahora sí, el bloque. ¿Qué querés? No, estaba pensando eso, ¿qué capítulo íbamos? Séptimo, me parece. Séptimo, una locura, una fiesta. Una locura. El número de la suerte, el 7, ¿eh? ¿En serio? No. Culo te llevé. ¿Eh? Sí. ¿Qué dijiste? Repetilo, cobarde. Dolina lleva algo así como cerca de 10.000 programas, chicos. Así que vamos por esa. Vamos. Mira si no vamos a cagar a esta altura el partido. Pasó por el capítulo 7, seguro. Ayer lo escuché, decía que festejaron el programa 100. ¿Cuándo? ¿El programa 100 hace cuánto? 100 millones de años. 9 años. Vamos en el Antiguo Egipto también. Y después perdieron la cuenta porque. ¿Qué le va a sacar la cuenta a Dolina? Bueno, pero a este ritmo, en marzo tenemos el capítulo 100. No llegamos. No, mucho más. ¿De qué hablan? Perdón. No, está bien, dale. De la fiesta que ya estamos organizando. Claro. Bueno, ¿qué presencia tenemos a nuestro lado? Hola. ¿Te puedo hablar así? Hola. Hola. Hola. Contamos con la presencia rutilante, siempre uso la misma palabra, de la señorita. Señorita, por favor. Señorita Gabriela Pedernera. Gracias. Vamos a tirar un poco el chaperío. Y vos, Pocho, me preguntarás, ¿por qué vamos a tirar tanta chapa de Gabriela? ¿Por qué vamos a tirar tanta chapa de Gabriela? Qué bueno que lo preguntes. ¿Por qué voy a tirar tanta chapa? Porque es importante para lo que vas a hablar. Gabriela, primero que nada. Primero que nada, ¿sos hermana o algo del batero de Eruca? No, somos como almas gemelas separadas al nacer. Porque de hecho se llama Gabri. Nacimos un día de diferencia. Ah, sé que lo tenés bien estudiado esto, ¿no? Sí, porque no. Esta cicatriz que tenés al costado es de cuando los separaron a la sangre. Sí. Claro, te podés poner ropa igual si querés, pero bueno. Por eso somos igual de talentosos. Ay, qué bien. Bueno, dentro de los talentos de Gabriel está que estudió comunicación social, que va a ser importante, que trabaja en el Museo de Antropología y sobre todo lo que viene a hablar de hoy, que es artista local de acá de la ciudad de Córdoba. No te rías, que te estoy presentando. Es bailarina, ¿está bien? Danza. Hace danza. ¿Qué? A ver, contanos un poquito de esto. ¿Qué danza haces? ¿Yo qué danza hago? Soy la invitada, si querés contarnos. Claro, si querés contarnos qué hace tu vieja. Si quieres contarnos. Bueno, vale, yo nací a la que... No, yo nací bailando. Sí. Bueno, yo estudié la tecnicatura en danza contemporánea en la UPC. Pero igualmente... ¿Estás bien ahí? Está perfecto. Siempre ignorar nuestros gestos. Bien, igualmente hace como 10 años que vengo, más me parece, que vengo haciendo diferentes, o estoy haciendo un recorrido, digamos, en diferentes espacios de danza populares bien. Y danza contemporánea. Muy bien. Folclórico y contemporáneo, digamos. O sea, ¿es esta especialidad o lo que más te has desarrollado? Sí, digamos que estudié formalmente en la institución de la provincial, digamos, de la universidad provincial, danza contemporánea formalmente, pero me he formado de otros lugares, como con muchos seminarios, talleres, con diferentes referentes, digamos, de la danza folclórica y populares. Desburrame un poquito. Dime. ¿Qué es la danza contemporánea? ¿Qué rama de danza folclórica? Para mí decís danza folclórica y para mí es samba y chacarera y no salgo de ahí. Bien. Desbúrrame un poco. Bueno, hay como una diferencia entre las danzas populares folclóricas y las contemporáneas, si se quiere. A ver. Las danzas populares, digamos, yo me sumergí. Ahí va. Sí, con el cuerpo. Sumergí. ¿Cómo no te filmamos el lenguaje corporal de esta chica? Es tremendo. Es buenísimo. Filmémosla. Casi que no está abriendo la boca. Todo lo que hace todo, son sonidos. Yo entiendo todo igual, pero bueno, claro. Igualmente de por sí soy muy expresiva, así que necesitaría filmar todo lo que estoy diciendo. Te estamos filmando. En tu casa hay cámaras. Ya te filmé. No sé si lo cachaste. ¿Cachai? El perro es una cámara. Por eso está tan duro. Quieto. Danzas populares. La danza popular, a diferencia de la folclórica, que es la más académica dentro de lo que sería el folclore, es como lo más estructurado, lo más rítmico, rígido, que se busca repetir en todo el tiempo, digamos, de acuerdo a las coreografías, que la trenza, que la pollera ancha, que bien de paisana y el gaucho, digamos. Uh-huh. Las danzas populares en realidad trabajan más o buscan abordarlo más de lo comunitario, de lo popular, del pueblo, digamos. Ahí va. Entonces se aborda más desde la urbanidad o desde la ruralidad actual, no replicar el pasado tradicional, sino actualizado y como una danza viva de lo folclórico. Se está reinventando constantemente. Exactamente. Y también se habilita como un poco lo comunitario, lo común, una danza común y una danza más desde, si se quiere, abierta, flexible y abierta a la improvisación, si se quiere. Ahí va. Si bien hay reglas comunes, porque todos saben que cómo bailar a chacarera, cómo bailar a samba, pero hay dentro de eso un montón de juegos habilitados para que cada uno pueda crearlo de una manera particular. Qué bárbaro. No, me doy cuenta de lo ignorante que soy en este tema. Y con respecto a la danza contemporánea, ahí todo vale. O sea, ahí es como mucho más abierto todavía. Lo que sí es que no vas a un lugar como una peña a bailar danza contemporánea. Eso es lo que sucede. No se compra. Exacto, no se compra, no hay entrada, no hay espacio, salvo la jam o espacio de talleres o de formación. O fiestas electrónicas. O fiesta electrónica que puedas zafarte, digamos, y bailar como quieras, digamos. Pero no hay un espacio así como las peñas. ¿No te vas a ir a Cosquín a bailar un folclórico? Sí, no. Podés hacerlo, pero bueno, no es como lo que se ve, ¿no? De hecho, lo que se vende. Lo que habilita. O sea, sí, lo puedes hacer, pero no es lo mismo. Sobre todo la danza contemporánea es eso, ¿no? Como lo contemporáneo, con otras lecturas, con el uso del espacio, con el uso del piso, que no, en el folclore no usa el piso, no se tira el piso. Ahí va. O sea, en las peñas. Eso que estabas, digamos, haciendo recién en el piso es contemporáneo. Exacto. Esto porque el folclore, como se bailaba generalmente sobre tierra, no te va a tirar el piso. Porque exacto. Pero podrías. Después quedé un poquito embarrada, pero bueno. Exacto. Bueno. Sí, bueno. Así que bueno, un poquito de tierra, diría la canción, baila cualquiera. Claro. Cualquiera, de esa entonación. ¿Sos profe de esto? Soy técnica en danza contemporánea, pero he dado clases de danzas populares para adultos y para niños. ¿Cómo se llega a técnica de danza contemporánea? Haciendo una carrera de 3 años, pero yo le hice más años. ¿Qué te creías? Ya hablamos de eso. Same, amiga. Sí, ya tú sabes. Ya tú sabes. Bueno, pero lo terminé. Lo que me gusta de la danza contemporánea es que cualquier gesto puede convertirse en la danza. Exactamente, porque se trabaja más de la pulsión de la danza como movimiento. Entonces ahí es otra cosa, ¿no? Es como el caminar es danza, el respirar es danza, el usar el piso es danza, el quedarse quieto es danza. Es como que se habilita un montón de otros registros, que está buenísimo, o de dónde nace cada uno de los movimientos, los músculos, bueno, nada, como que se abre ahí toda una pantalla, ¿no? Una pantalla, un abanico de cosas para poder abordarlo, digamos. Hay mucha técnica, como todo, o sea, la danza es vida, pero también hay técnica y arte. Entonces, para poder ser arte necesitas la técnica, para poder utilizar la poesía, la metáfora y poder hacer algo que se luzca, digamos, ¿no? Perfecto. Pero, bueno, eso. ¿Qué te llevó a hacer esto? ¿Qué me llevó a hacer esto? Pregunta personal. Íntima. Personal. Y bueno, como os dije, yo incursioné, digamos, me zambullí de nuevo. Zambullí. ¿Cómo sería un ruido de zambullido? A ver, Tom. No podía, No, porque eso es que zambulliste. No, es como bombita al agua, así. las danzas populares, porque ahí como que yo vi como que era, no era yo sola bailando, sino era como, no sé, un conjunto de gente bailando el mismo y era como muy buenísimo. Y a la vez, desde las danzas populares, como dije, la habilitación del juego, y eso es como habilitar a la improvisación, y eso es lo que a mí me llevó a bailar. Cada vez incursionar más diferentes técnicas, si se quiere, o diferentes estilos, para poder jugar, ¿no? Como poder moverte de diferentes maneras y con el otro y buscar la empatía, si se quiere o no, o buscar la profundización, investigación dentro de ese juego. ¿Hay alguna argentinización dentro del mundo de la danza, por ejemplo, el folclore, que diga, no, la danza contemporánea no es danza, por ejemplo? Ah, sí, obvio. Es que hay, bueno, la diferencia, una de las grandes diferencias. Grandes diferencias entre el folclore y contemporáneo, que el folclore se ata a la música, y eso es algo que a mí me hace como Porque el contemporáneo es como, no, el cuerpo va por un lado, el movimiento va por un lado, la música acompaña al cuerpo. En cambio, el folclore, digamos, uno sigue el ritmo, baila la música, se adapta a lo que el músico propone. Queda muy bonito, obvio, ¿no? Y hay muchas técnicas que son así, muchos ritmos que son así, la salsa, el merengue, el hip hop. Tiempo en el aire ya. Hip hop. Ay, no sé, no se me acabaron nada. Pero ganaste igual. Sin repetir y sin soplar. El tango, claro, o sea, como que van respirando el ritmo de la música y es como que lo bello es ahí cuando coinciden las dos cosas, ¿no? O cuando se potencian una con otras. En cambio, el contemporáneo, ¿no? Dale, no, ya, no pasa eso. No pasa eso. No. ¿Qué iba a proponer? Dime, sí. Nada, esto que decís es que generalmente la contemporánea, que la música sigue al baile, que es al revés. Pero nada, nunca lo había notado porque generalmente, o sea, acá hay una clase de danza contemporánea y generalmente, bueno, ensayan sobre temas que ya existen. Hay muchas coreografías, o sea, obvio que dentro del contemporáneo trabajan con coreografías que también acompañan la música. Pero hay muchas líneas dentro del contemporáneo que no buscan eso. Y por ejemplo, ¿cómo se crea una coreo desde ese ámbito? Primero se hace el baile y después, no sé, un compositor compone. Exacto, ahora hay muchas tendencias en eso, como de hacer música en vivo junto con, y se componen juntos, digamos. Eso es re interesante. Laburazo. Y también la música es un pretexto para buscar el motor del movimiento. Entonces el movimiento puede ir por un lado y el ritmo, los climas pueden ir por otro. Si de repente la música la danza no se encuentran en una, está la excusa esa. En contemporánea no hace falta. Estamos en una obra contemporánea. Estamos habilitados. Vale. O sea que la improvisación es una herramienta fundamental. Es fundamental la improvisación. Y para poder buscar como eso, como despejarte de lo que se busca, de atarte al movimiento, sino que el movimiento se desarrolle. Lo entiendo como una teatralización también, como más o menos, ¿no? Sí, pero la teatralización busca tal vez dramaturgiar. Dramatizar. ¿Existe esa palabra? Dramatizar me gusta. Dramatizar. Pero si querés decir dramaturgiar, lo podemos decir. Pero es que acá sí. Déjame inventar un concepto. No, es una palabra real. Y si no, la vamos a patentar. Gracias. Más vale. Sí. O representar algo, una idea. Acá no es la idea la que prima, sino, si se quiere, el cuerpo, el movimiento. Es como el trabajo al revés, pero sí, tienen que ver, se dialogan y de hecho se complementan muchas veces. Igual que la música se complementa. Bien. O sea que es todo expresión corporal esto. Y expresión corporal es otra línea. ¿Es otra línea? Es otra línea que también se pone en juego. Bien. Porque la expresión corporal también es como la pulsión del movimiento, pero más desde una conexión más bien, si se quiere, terapéutica. Ahí tenés. Como que lo que uno mueve es algo que uno siente. Como que eso. Desde ahí. Pará, porque esto es la CIA, sí, que no. Yo quiero contarles, la CIA nos espía, no quiere, ¿verdad?, que salvemos al mundo. ¿Estoy aquí? Sí. Evidentemente la CIA. ¿Sigo acá? La CIA te vio como una amenaza por tu danza. Ay, perdón. Que cualquier cosa hecha con amor es una amenaza para la CIA. Perdón, no quiero faltar el respeto a la expresión corporal. No. Majo, se llama Majo, escúchame. Están rompiendo la línea artística acá, ¿eh? No, eso, como que por ahí buscan como el expreso. Son todas líneas que sirven, digamos, ¿no? Obvio que se nutren, se complementan entre sí. Pero por ahí la expresión corporal es como, bueno, la danza refleja algo propio, algo que te busca de adentro, como que hace dar conciencia a algo de. Y tal vez el movimiento va por otro lado, no sé. Como que eso. Muy bien. Dime. No sé. Ah, te iba a preguntar. Dime. Me has contado que estás haciendo un tesis, un trabajo en relación de la antropología con la danza. ¿Puede ser o estoy hablando macana? Es cierto. Ah, ahí va. Me encanta que me hable así. ¿Eh? ¿Por qué? Para mí, yo... Ya sabemos qué poner después de las 12. Tenemos un programa. Esto, media hora. Gaby, en trasnoche. ¿Por qué hablabas? Hola. Es que no es decir la locución. Es cierto. De hecho, así garpa más. O sea, ¿viste? Pila a alguien que digas pedo y se ría, listo. Claro, pedo, pedo. ¿Me podés tirar una frasecita así susurrada de nuevo? No, no sé. Ahora no sé si me va a salir. Escuchame, son improvisado. ¿No? Son las 22:31 de la noche. Podés tipo decir, son las 22. Son las 21. Primero que saben para hablar. No puedo actuar bajo precio. El segundo episodio. No actúo bajo precio, perdón. No, bueno, eso, súper interesante lo de tu tesis. Sí, pero perdón. No, estaba contando. Se me fue la idea. Sí, estoy haciendo la maestría en antropología. Y bueno, estoy en un grupo que es de antropología del cuerpo. Entonces mi intención... Para un poquito, antropología del cuerpo, ¿dónde es el grupo? Es de investigación, es bien ñoño, digamos. Ah, bien. Es de investigación antropológica, leo muchas tesis. Ahí va. Y autores que hablan como la antropología del cuerpo, y cómo los cuerpos lo que uno hace con el cuerpo tienen millones de sentidos y representaciones a los otros. Y otros, para sí mismo y para otros. En el ámbito de la salud, en el ámbito de, bueno, hay diferentes, ahí como en ese grupo hay diferentes intereses. Entonces, a mí me interesa la parte de trabajar como, bueno, eso, un poco cómo es el cuerpo en la danza, ¿no? También. Y en los que bailan. Y sobre todo, el cuerpo en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando haces un huevo frito. Por ejemplo, cuando cocinas, cuando estás con alguien, cuando te compartís, cuando te trasladas de un lugar a otro. Esa era una de las preguntas que tenía. ¿Cómo es de una técnica en danza contemporánea el día a día? Onda, si, bueno, acá te veo que sos súper expresiva. Que, o sea, me imagino que en tu casa, para ir del baño a la cocina, vas dando vuelta, bailando. ¿Vos decís que estoy haciendo todas esas cosas? Estoy absolutamente seguro. Bueno, igual como que uno tiene otro registro, me parece, a medida que uno va tomando muchas clases y muchos... se va registrando cuando está tensionado, cuando te duele el lumbar, cuando te duele la pierna, cuando estás mucho tiempo sentado, no sé, como que te vas registrando, entonces vas haciendo algunas poses raras, sí. ¿Qué haría en una clase de contemporáneo para poder distender ese músculo tenso? ¿Eso es lo que estabas haciendo hace un rato acá? Sí. Bien. O sea que es una forma también de trabajo interno, de crecimiento interno, de autoconocerse. Exacto, claro, uff, es un montón. Registros finitos, digamos, diciendo. La otra vez que me vacunaron, por ejemplo, sentía. ¿Fuiste a pagar algo? ¿Y qué sentías? Sentías toda la entrada del líquido. Exacto. O cuando, no sé, cuando hago cualquier cosa que lo me implica mano. El cuerpo, lo siento. O sea, como lo siento, fue fuerte. Ahí va. Está bueno tener esa. Alta invasión. Claro, entonces voy a decir, bueno, ¿qué me está doliendo? ¿Una capa? ¿Entendés? Empiezo a analizar. ¿Qué capa de piel me está doliendo? ¿Hasta dónde está llegando ese dolor? bueno, eso también hay otra línea dentro de las danzas, si se quiere, que es el Feldenkrais, que apunta a eso, digamos. A lo mínimo. Al mínimo, mínimo, mínimo. Algunos es bastante aburrido porque haces cosas muy chiquitas, pero eso te ayuda a tener una conciencia corporal zarpada. Ahí va. Entonces te duele la muela y puedes llegar a entender hasta dónde te llega la muela. Claro. ¿Y eso cómo se practica, por ejemplo? Con ciertas... tomando clases, me parece que es práctica. O sea, porque alguien te tiene que ayudar. Igual meditar te ayuda un montón también, esas cosas también, me parece. Eso quería decir. Vamos a hacer una meditación en vivo, una media horita, ¿vale? En silencio. Dale. Como que te ayuda a tener conciencia de eso, como tener conciencia de tu cuerpo, lo que te pasa. Desde la respiración puedes hacer un millón de cosas. Imagínate que teniendo en cuenta, no sé, lo muscular, partes del cuerpo, trabajar un especie chiquitito del cuerpo. También me encanta esa danza. También con los cuerpos, entre comillas, discapacitados. Ah, por ejemplo. Por ejemplo, sí, una compa acá una vez me invitó a una clase. Dije, no, porque todavía me cuesta caminar, por ejemplo. Y me dijo, no, weón, es parte integral esa conciencia del cuerpo. Y podemos, es parte de la experiencia grupal de la danza contemporánea. Es también experimentarte el cuerpo, el equilibrio, pero también el desequilibrio. Exacto, o sea, para mí la danza y sobre todo la contemporánea, y bueno, hay muchas danzas también de muchos estilos, es como que no hay límites, uno piensa una bailarina como algo muy estereotipado, muy heteronormativo incluso, de cómo es el ser bailarino, el ser bailar de la danza, ¿no? Pero en realidad cualquiera que esté vivo y vital, digamos, puede tener hacer un montón de cosas con su registro corporal y su movimiento y su desplazamiento por el espacio y el tiempo. Entonces, como que tanto con alguna discapacidad o no, independientemente de la edad, desde los niños, bebés, hacen diferentes pequeños movimientos que pueden ser danzables también y leídos de ese lugar. Así que, como las personas mayores, incluso, digamos, también. Entonces, como que no hay dentro, pareciera que hubiera limitaciones y al revés, pensarlo, ¿no? Como pensarlo desde que esto. Todo es algo que se abre y que se puede hacer un montón de cosas. Que el límite está más en otro plano, que es lo cerebral, si se quiere, o lo mente. Y el cuerpo habla por sí mismo, digamos. Y esa limitación, digamos, de lo contemporáneo. Qué lindo lo que acaba de decir, de que las trabas están en la mente, ¿eh? Para todo, me parece que para todo. Qué bien. Sabía que era un stand-by, ¿viste? Idiota. Todos trabados. Sí, sí. Estamos autopercibiéndonos, claro. Reconociendo nuestra expresión corporal. Estoy viendo hasta dónde me duele la mano y la mano. Che, qué bien, qué bien. Y esto de la tesis, porque me perdí. Me colé escuchando. Ay, que nos fuimos a otro lugar. Pero es que nos fuimos donde nos teníamos que ir, está perfecto. Igual no tengo desarrollada la tesis, o sea. Bueno, no la digas para que no te les caguen. Pero. No voy a decir nada. Bueno, pero ¿cómo relacionar la antropología con la danza? ¿O entendí mal yo? No, eso está muy bien, esa pregunta. Ay, te abrí la tesis. Uy, para que no lo sé todavía la tesis. La estoy conformulando, digamos. Pero, la antropología. Porque además trabajo en el Museo de Antropología, como habían dicho. Estamos repartiendo dos entradas para el ganador, ¿no? No, está cerrado. Puedo hacer un recorrido virtual si quieren. Ahí va. Bueno, visite la página. ¿Cómo bueno, museoantropología.unc.edu.ar. Otra vez. museoantropología.unc. No te rías, dale. Las cosas no salen así, a mí me pasa con el número de teléfono, por eso Charlie lo anotó. Tenés razón, perdón, me voy a concentrar. Museo de Antropología. Bueno, no importa, después se lo pasa por mensaje. Google en el Museo de Antropología de Córdoba y van a entrar ahí a ver lo que la Gaby hace. Aparte ya nadie pone páginas de internet en el coso. Es verdad, Google, por Museo de Antropología va a salir. Bueno, no sé cómo era la antropología. Entonces, bueno, la antropología busca como, o el objetivo de la antropología es cómo es la vida del otro a partir de la mirada del otro. Es re difícil eso porque uno cuando investiga mete su cabezota en el prejuicio que uno piensa del otro. La empatía. Sí, ¿no? Más allá de la empatía es el comprender el mundo del otro desde su punto de vista. Esa es la gran. Y sobre todo, pensar eso que hace cotidiano el otro, pensarlo y decir, ay, ¿por qué haces eso así? Sin preguntárselo. Claro. Porque si no, ya le cagaste. Te va a decir lo que entiende y lo que debería ser, que debería responder. Mi cabeza está tirando humo. Esa es la antropología, es re difícil, pero es muy interesante. Entonces, en relación al cuerpo, es porque la gente se mueve así. Porque la gente tiene esa dolencia. ¿Y es así o no es así? ¿O se piensa que es así y está estructurada así? O sea, si te duele tal cosa, tenés que tener esa expresión corporal. ¿O ese lenguaje corporal, está mejor dicho? Sí, o si te duele algo. Vos porque sos médico, por eso me preguntas. No, acá no soy médico. No, acá soy un alter ego. Bueno, perdón, no quiero deschavar tu favor, otra identidad. No, ¿para qué te crees que me disfrazé de Robin? ¿Te crees que es barato el disfraz este? No, lo que se busca es como por qué duele lo que duele y qué representa para esa persona el dolor y qué representa para otras instituciones o espacios o gente esa dolencia. Y si eso involucra una afección o una categoría más grande como tener una enfermedad, eso es otra categoría muy fuerte. Capaz que no una enfermedad y el otro le dice, estás enfermo. Esa cara que tenés. Enfermo. Y en relación a la... ¿Estás enfermo, Charlie? Puede ser, pero hace rato. Hace rato, ya lo sabía. No, y respecto a la danza es preguntar por qué la gente baila así, si eso de dónde sale, esos movimientos son pautados, hasta qué punto está haciendo ese movimiento genuino de la persona o está repitiendo algo por repetir o qué es lo que siente la persona al bailar, que es lo más difícil de todos, porque uno cuando mueve el cuerpo no está pensando tanto. ¿no? Entonces, ¿cómo poner palabra a eso que estamos viendo? Es re difícil. Claro. ¿Pochito? No, me parece muy interesante lo que estás contando. Y entiendo un poco lo difícil. A mí vos sabés que me gusta bailar, pero es eso, es soltarse mucho. Es sacar como varias caretas y hasta que llegás, me imagino, a como que te soltás y soltás el alma. Me parece como que la entiendo por ese lado. O dejas que el cuerpo hable, entonces hasta ahí cómo haces para expresar eso que te pasó. Lo tenés que ver, haber visto en el sol a él bailar arriba del parlante. Y ahí te expresabas muy bien. En el sol el boliche. En el sol el boliche. Yo me fui al sol y digo, ah, sí, estaba bailando tipo yo. Tipo yo. ¿Cuándo fueron al sol? ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo te encontrás en este momento, en esta situación actual, esta contemporaneidad, tanto en la danza como en la sociedad? ¡Ah! ¡Esa pregunta! ¿Cuántas onomatopeyas? ahora estoy en un grupo de danza folclórica contemporánea. ¿Cuál? Que se llama Movimiento Folclórico Contemporáneo. Ay, perdón, cuando se mezcla esto de pregunta. El folclore que tiene como una forma. Ah, muy lo bien. Lo contemporáneo que es mucho más abierto, por así decirlo. Cuando ¿qué se pasa? Mezcla, ¿qué pasa? O sea, es un folclore en el que te podés tirar al suelo. Sí. Igualmente, o sea, quien dirige es Emilia Marcolongo y viene más de, bueno, no sé si conocen, más de la línea del Coquis Pajarín Saavedra. ¿No? Del no, de, contanos porque acá bueno, una línea muy de lo folclórico santiagueño que es muy rítmico. Muy rítmico, donde se zapatea mucho. Entonces, ahí, por momentos, la compañía, porque es una compañía, estamos haciendo mucho más lo folclórico. Entonces, zapateamos un montón, tenemos que ser muy estrictos con el ritmo, entrar sí o sí a donde tiene que ser. Bueno, muy riguroso zapateo, no sé si alguna vez lo he zapateado, pero es difícil. Es muy, mucha disociación y mucha articulación ahí, pero no te hacerte mal la rodilla y la de palma. y bueno, y tiene momentos en las coreografías, esas sí son coreografías, donde hay como se habilita más otro tipo de lenguajes, porque es todo un lenguaje, digamos, el lenguaje de los zapateos es un mundo, y el lenguaje del contemporáneo es otro mundo, donde bueno, en este caso se busca fusionarlos o mezclarlos. ¿Y se juega con la improvisación o se abandona un poco esa parte? Un poco, porque la directora en este caso es como muy rítmica, entonces, y busca como que todo entre en una cosa más armoniosa musicalmente, si se quiere. No es tanto de la improvisación. Pero he estado en otros grupos que sí, y ahí es como que nada, todo vale y podemos estar hasta sin música bailando horas. Sin música. En la exploración. En la exploración. Como digamos. Una telecita sería, ¿no? Muy hermoso. Qué loco. Pero bueno, ese es otro grupo. Ya no lo tengo. A Yana le gusta esto. Yo no lo tengo eso, pero bueno, era como eso, como buscar otro. Es como abrir la escucha, digamos. Ahora estoy tomando clases más en ese sentido, si se quiere. La Ramona. ¿Qué te decía el paso? El archivo. Obvio. No tengo el espacio como de creación. O sea, sí, porque es un espacio de improvisación con la Vicky Rosso. Los jueves, donde bueno, ya hacemos más este tipo de improvisación contemporánea neta. O sea, puede haber música, no puede haber música, puede haber un cuerpo tirado en quietud y puede haber un montón de cosas. Ahí se pone, juega todo, digamos. Sí, acá, y a su vez, hay toda una comunicación, digamos, porque es una comunicación interna de lo que te está pasando, pero también con el resto. Entonces, nada, es como cosas muy zarpadas, que sea, sin hablar se pueden comunicar un montón de cosas. La gente que escucha y que quiere participar de esto, ¿cómo puede hacerlo? ¿A dónde? Lo de Vicky Rosso. Eso. En el taller de danza contemporánea. Muy bien. Vendele, dale. Es los jueves, de 18 a 20 horas, en el espacio La Ramona, en Güemes. Perfecto, muy bien. Le encanta. Sí. No importaba nada. ¿Querés preguntar algo más, Pochito? No, ¿cómo te gusta eso? Preguntar eso. Porque te veo con el micrófono. ¿Podés decir que no, Pochito? ¿Podés decir que no? No. No te sientas presionado. No, que seguiría preguntando. No, pero la verdad que me parece fascinante. Y está bueno que quede. Que quede el contacto. No te emociones. No me. ¿Qué? Se pone a llorar. No estoy llorando. Estás llorando. Estoy súper bien. Se te ve llorar, ¿sí? Bueno. Bueno, Gaby. Bueno, Bueno, eso tiene la impro de decir que sí a todo. Obvio, el sí es sí, sí fácil, es sí a todo. Bueno, Gaby, si tuviese que dejarle un mensaje a la gente que está escuchando, oh, ¿te gustaría dejar un mensaje? Pues ya, ya con lo que dijiste, esto de que las trabas están en la mente, esto de cuánto a romper estructuras, que estás constantemente evolucionando, ya es un montón. Hay gente esperando el libro. Ay, bueno, yo voy a escribir mi propio libro. Soy Gabriela. Cuando tenga tesis. Re Michetti. Cuando tenga mi tesis, le voy a pasar mi libro y voy a tener un montón de mensajes para decirle. Por no, supuesto. Mentira. No, bueno, ¿qué? ¿Qué la, o sea, todo cuerpo que está vivo tiene una pulsión y por ende danza, así que hay una permanente mutación de lo que pasa, así que nunca hay una posibilidad de quietud absoluta, así que todo es movimiento. Bien, eso podría decir. Fantástico. Te vas a quedar así con que nosotros. A dejarse fluir. Ahí va. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Escuchen Drexler. Ahí va, qué bien, qué porte, qué color. No me tenían que mirar nada. Si no, si no, yo estaba tirando algo re positivo y lo acabas de decir. No, pero quédate quieto si querés que se muera. O sea, no tenés que quedarte al revés, quieto. Si querés seguir vivo, seguí pulsando. Claro, ahí bueno, ahí está, ahí me la cambié. Ahí me la mejoraste, me la mejoraste. Son las dos partes. Sí. Después pegamos las tres partes de la frase. El Yin y el Yang, claro. Está bien. Che, Gaby, ¿te quedas con nosotros? Puede ser. Tenemos un juego para el final. Puede ser. Oh, no sé, vamos a ver si lo hacemos juego, pero probablemente lo hagamos. Bueno. ¿Te quedas con nosotros? Me quedo. Perfecto. Bien ahí. ¿Quién les habla? La señorita Gabriela Pedernera. Gracias. Muchas gracias por venir. Esta es tu casa. Vení todo lo que vos quieras. ¿Puedo venir el miércoles que viene? Sí, vení. Sí. Estamos acá. Vamos a bailar. Vamos a bailar acá. ¿Sí? Es más, algo vamos a inventar. Voy a improvisar acá. Le recordamos a la gente la consigna antes de ir a escuchar el sí, tema. Por supuesto. La consigna del día de hoy ya llegaron varios mensajitos, ¿eh? Mirá. Uy, me encanta. Está pleno, mirá esto. Esa. Manden su mensajito, manden, que no les cuesta nada. Ahí, tic, un mensajito. Esto es lo que. Me encanta, los escuchamos en el próximo bloque. Pero recordarle cuál es la consigna. Sí, la consigna de hoy es que nos cuenten alguna anécdota relacionada con la pasión. Algún acto pasional que han tenido, ya sea por amor, por lujuria, por pasión deportiva, por furia, por lo que sea. Cuentan un mensajito, un audio, unas palabritas. Una vergüenza pueden contar. También. Y generalmente terminan, ¿eh? Terminan siempre, siempre terminamos en ese lado. Así que bueno, esperamos sus mensajitos. Manden ahí por un almuerzo para dos personas. Almuerzo para dos personas con bebida incluida en Bidón Bar. Bidón Bar. Nos vamos al corte con. Disfraces, Alejandra Carnero, ¿puede ser? Sí. ¿Está bien? Perfecto. ¿Está bien leído? Perfecto, ya volvemos con más polifacéticos. En el aire. Esto es Furia Mariposa Radio. De un gran baúl de disfraces, cada mañana que empieza, la vida saca ropajes como un atraviesa. Con disfraz de nuevo día, pinta de luz cada cosa, y a la oruga de los sueños la convierte en mariposa. Aroma de manzana. Como luna cuenta cuentos, como el duende de la risa, o como alguna princesa del reino de las caricias. Si un disfraz ella te ofrece, acéptaselo enseguida, porque tienes el derecho a disfrazarte de vida. Ah, ah, ah, ah. cada mañana que empieza la vida saca ropajes como una niña traviesa. Salió ahí, sacá lo que yo le peleé. Bueno, tercer bloque. El bloque de Pocho Contagia. Sin más preámbulos, con ustedes, a Pocho. Esa. ¿Quién son esos? Muy bien, Pocho Contagia. Tu sexy forma, Charlie. Esa. Pochita. Bueno, hermano. Hoy voy a hablar de, como te decía, un tocayo tuyo. ¿Carlos Jiménez? Sí, Carlitos Darwin. Y la teoría de la evolución que planteó es algo distinto a lo que venía hablando. Me meto más en lo histórico, que es como un examen. Pero vamos a hablar un poquito de la teoría de la evolución. Que fue lo que, pero no importa. ¿Tú? Exacto. Fue algo que cambia un poco el paradigma. Carlitos Darwin, sí, como venía diciendo, que planteó esto, lo de la teoría de la evolución, que en realidad era algo que se planteó hace muchos años atrás, digamos. ¿Me podés situar un poquito en contexto? Sí. ¿Cuándo fue y dónde fue esto? Darwin nació en el 1800, ¿no? Ajá. ¿Dónde? En Inglaterra. Ahí va. Y era hijo de un padre médico, ¿sí? El abuelo, también de apellido Darwin, claramente, también era médico, filósofo, naturista, porque en ese momento no se estudiaba para hablar de los que le gustaban las ciencias biológicas, digamos, no existía una profesión, digamos, entonces eran los naturistas, que bueno, claramente era una profesión también que le llevaban a cabo. Era el menor de seis hermanos, era el quinto, ¿sí? Y bueno, lo mandan a la Universidad de Edimburgo. A ver, Escocia. Sí, el padre le dice, che, vos tenés que ir a la universidad, ¿qué va a estudiar? Va a tener que estudiar medicina, lo manda a la Universidad de Edimburgo. A él no le gustaba mucho esto, digamos, de la... ¿Qué se está prendiendo? Hay un humo acá adentro. Estoy tratando de meter, pero hay un olor a humo de algo que se está prendiendo. Mucho olor a plástico quemado. ¿En serio, boludo? Venía como... mi cabeza no andaba para más. Yo te estaba haciendo señas, dale. Carlito Darwin y... Pocho vende humo. La cuestión es la siguiente: no encontramos, en cuanto vean una llama alta, es eso. Ahí queda espacio, fue una mariposa, ¿dónde está la llama? No, está todo desenchufado. Bueno, bueno, seguimos, dale. Estaba Darwin, que fue a Edimburgo a estudiar. Claro, fue a Edimburgo a estudiar medicina, pero lo que menos hizo en su momento fue estudiar medicina, ¿sí? Se puso a estudiar sobre geografía, sobre la geología, sobre todo. Y era un tipo que coleccionaba, estaba todo el tiempo coleccionando. Coleccionaba estampitas, coleccionaba caracoles, ostras marinas. Y le empezó a gustar eso. Tuvo 2 años ahí y de ahí también el padre vio que seguía medio lento en la cosa. Le dice, vos vas a ir a estudiar teología, que era una carrera que se estudiaba en Cambridge. Siempre todo consensuado, ¿no? Claramente. Entonces lo manda de teología, que sería religión en ese momento en Inglaterra, me imagino que era religión católica, empieza a estudiar eso también, y de ahí, pero obviamente siempre siguiendo esto, la geología, hacía cursos de geología aparte, estudiaba las plantas. Claro, estudiaba lo que había hecho Linneo, que era la clasificación de las especies vegetales. Hacía poco tiempo lo había publicado Linneo, entonces le estudiaba mucho sobre eso también. Y de ahí arrancó con en un viaje que lo contratan para cartografiar las Islas de Gales. Vuelve de ahí. Gales, que está enfrente de la Gran Bretaña, ¿no? Eso, era un viaje cortito. ¿Gales? Pero, ajá, me estoy situando yo. Sí, claro, era un viaje corto que tenía para hacer. Y después ahí lo contrata el capitán Fitzroy en ese momento, que era un viajero en ese momento, joven también, pero ya experimentado, y viajaba, hacía largos viajes en barco a América, a estudiar, cartografiar y todo esto. Lo llama él, obviamente, para seguir con el padre se le opone a esto. Es muy gracioso las cartas que le envía él al padre, tan publicadas, digamos. Tenés una carta de él ahí al padre, ¿no? Un original. Ese, sí, no. No está. Bueno, quedará para la próxima. Era que sí. Entonces, bueno, ahí emprende su viaje a Sudamérica, que en realidad era un viaje que estaba planeado por 2 años, ¿sí? Y la idea era eso, a él lo contratan como geólogo, ¿sí? En realidad el tipo este Fitzroy le regala un libro de geología para que siga ahí, cuentan que se basó mucho en la experiencia de él en esa, ¿sí? Sobre la geología. Entonces estudió fósiles a lo largo de toda la Patagonia, vino por el Atlántico y subió después por el Pacífico para irse después cruza para África y para Australia, ¿sí? Sí. Cinco años duró este viaje. ¿Y qué es lo que, por ahí estoy hablando mucho de la vida de él, pero qué es lo que descubrió él en definitiva? Lo encuentra un poco cuando llega a las Islas Canarias, que ahí le cambia un poco la cabeza, ¿sí? Porque encontró que en 7 islas distintas, en realidad 13 islas distintas, había 13 tipos de pinzones. ¿Qué es un pinzón? Un pinzón es un pajarito como un canario. Ajá. Y las características de esto es que tenían los 13 el pico distinto. ¿Qué era esto? El pico distinto era que comían diferentes tipos de plantas. Entonces se habían adaptado al consumo de las plantas, ¿no? En ese viaje a las Canarias, ahí plantea lo de la teoría de la evolución, que esto era, ya existía hacía mucho tiempo, ¿sí? ¿Era de él? No, era de antes. No, esto venía de hace mucho tiempo. La teoría de la evolución arranca con Aristóteles. Unos años antes. Anaximandro, antes del 500 antes de Cristo, donde ahí se empieza a pensar de por qué, de dónde venimos nosotros, o sea, de dónde vienen las especies. Entonces lo que salió ahí fue la teoría del origen espontáneo, ¿sí? Que era que vos tenías una paja y un colchón de paja, y de ahí salían las ratas. Entonces se creía que las pajas producían las ratas. Había un sorete y ahí aparecían las cucarachas, y decían que las cucarachas provenían de ahí, el sorete. Esa era la de la generación espontánea, la teoría. Se creyó durante muchos años durante esto. Tengo recuerdo en el secundario haber hablado un poquito de esto, de que nos enseñaban con los tachos después, ¿no? Con los frascos, con las moscas, ¿te acordás de eso? No, bueno, me lo han enseñado a mí. Que no vienen de la nada. Claro, sí. Que es para refutar la generación espontánea. Que lo plantea, me parece, no sé si es Darwin o otro muchacho. Eso recién arrancaron en 1500 más o menos a investigar eso. Lo investigó Pasteur, lo investigaron un montón. Recién en el 1500 dijeron, no, esto no, es imposible, no existe. Había un frasco tapado, el otro destapado. En el que estaba destapado, ahí crecían las bacterias, crecía la mosca. Claro, crecía la mosca, en el otro no. Ahí va. Entonces después ya por el advenir del cristianismo y toda esa rama, empieza el creacionismo, que nos dijeron y nos contaron hasta en el colegio, que en 6 días se crearon todas las especies como hoy en día lo conocemos. Y eso hasta el día de hoy, digamos, todavía se sigue, el creacionismo sigue hasta el día de hoy. Con el correr del tiempo, ya en el 1700, un científico llamado Lamarck, ¿sí? Él decía que creía en la teoría de que él observaba las jirafas, ¿sí? Y él decía que las jirafas provenían de los ciervos, o en realidad de las cebras provenían, y ese cuello se iba estirando a medida que iban pasando las generaciones, entonces llegaba a tener el cuello más largo. ¿Y explicó, ¿sí?, por qué? No, en esa época no explicaba, porque eran todo teoría, ¿no? Era todo teoría. La herencia de los caracteres adquiridos le llamaba. O sea, él decía que vos por forzar algún movimiento del cuerpo, eso podía llegar a transmitirse a la herencia, y tu hijo nacía con el cuello más largo, el otro nacía con el cuello más largo, y así. O sea, si vos fueras un herrero que estás todo el día pegándole con la masa, tendrías un brazo súper fuerte y tu hijo nacería con un brazo súper fuerte, un poco más fuerte, y así, porque vos habías adquirido eso. Que Darwin después lo toma, pero con otra parte más, que después hasta el día de hoy se sigue usando. Como decían, esto ya era en 1700, Darwin nace en el 1800 y arranca todo este viaje que veníamos contando de las Canarias, y ahí plantea a la vuelta, que en realidad lo plantea en el 1850, ya el de más grande hace la teoría bien esta de la teoría de la evolución de las especies mediante selección natural, que es uno de los postulados que hace él. La selección natural en este caso es que las especies empiezan a seleccionarse naturalmente, ¿no? Por la misma naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, alguien que tiene más capacidad para vivir, que vive más años porque se adaptó mejor al medio, ¿no? Ahí va. Se adapta mejor al medio, entonces ese es el que no muere y termina generando descendencia. O sea, no es la supervivencia del más fuerte, sino la del más apto. Sino la del más apto, es lo que él plantea y es un paradigma ahí. Entonces esto sobrevive el que tuvo mayor capacidad de adaptarse a ese medio. Como decíamos de los pinzones, un pinzón que nació con alguna mutación, que esa es otra de las cosas que plantea él, que existen mutaciones al azar. O sea, él veía que una pareja se multiplicaba con otra y el hijo podía tener mutaciones genéticas que eran al azar, no tenían que ver con nada. Ese ser iba a salir distinto, sí. Y tal vez podía ser favorecido en ese ambiente. O sea, que no era ni azul ni amarillo, sino que salía verde. Claro, un ejemplo clásico que se vio, se estudió, Mark Zuckerberg. Nos bloqueó el micro. Ya está. Se cortó, perdón. Estoy sin auris. Y la mariposa, había una que nacía, que vivía cerca de una fábrica y nacía más gris que el resto, y esa se adaptaba a la polución del árbol, entonces las terminaron comiendo a las que eran normales, por así decirlo, antes, que eran las comunes, y sobrevivió y cambió de especie, digamos. Esa que vivía cerca de ese lugar donde había mucha polución, ya eran grises las que sobrevivieron todas. Claro, pues se fueron reproduciendo entre ellas y listo. Fue una mutación al azar que pasó, y después la selección natural fue lo que hizo que sobreviviera eso. Claro, no es que son grises porque hay polución, aunque capaz que sí, pero... Es que pasa que como era todo gris, el bicho que era gris no se fue masticado por un depredador, entonces no, como se comió el resto, el que se reprodujo fue ese, fue quedó gris, ese. Claro. Pero no es que una se volvió gris porque convenía. Y poner la jirafa en que diga, ahí nos dicen, ese sí, capaz que porque no había para comer acá, había aquí más arriba, entonces fue. Exacto, hubo una que mutó con el cuello más largo, esa tuvo más beneficio de la naturaleza porque llegaba más alto, sobrevivió esa, se multiplicaron y así se fueron creando las especies. Y sobre todo en ese momento histórico, porque a veces, por ejemplo, sirve vivir menos tiempo porque también funciona a nivel poblacional, ¿no? Claro. La genética, exacto, no solo del individuo. Sí, completamente. Claro, si vivís mucho tiempo tenés más posibilidades de cambiar de genética y que falle en la próxima. ¿A eso te referís con lo que decís? No, que va a responder a los requerimientos que la naturaleza tenga en ese momento. Si tenés una superpoblación de liebres, por alguna falencia las liebres van a dejar de existir o van a estar disminuidos. ¿Puedo hablar? Por supuesto. Sí. ¿Puede la antropóloga hablar? Ay, todavía no soy antropóloga, ella quiere ser antropóloga. Dinos. No, que el problema, o sea, como es parte de un contexto muy interesante, Darwin hizo un montón de avances en la ciencia. El problema fue cuando toda esta evolución pasó al lado de lo cultural. Entonces empezó ya la cultura como culturas evolucionadas más que otras. Y ahí apareció toda la cuestión de las razas que son más desarrolladas que otras. Entonces ahí está el riesgo de este darwinismo que sigue latente hasta el día de hoy, cuando uno mira a un negro y piensa que hay como una cuestión hasta el día de hoy racista hacia el negro por el hecho de que el color de piel condiciona una forma de comportamiento, una forma de cultura, una forma de desenvolverte por verse y por menos evolucionada, si se quiere, o subyace esa idea, que alguien de color de piel clara, digamos. Ese es el problema. Chico, perdón, sí. Charlie, cuando era más pibe me abrí Twitter en un acto de querer entrar a la red más nefasta del mundo. Y creo que tuiteé 5 veces cosas de mi vida porque me aburrí, no entendía, ¿eh? Y una de las cosas que tuiteé, me acuerdo que era, el que la cagó fue Darwin y después Hitler se copó. Bala para Darwin. Es que sí, en realidad Darwin estaba haciendo su trabajo, sí, en su contexto. Acorde, digamos. El tema es cuando se trasladó a la cuestión cultural y social, y ahí sí, como que se tomó eso como a rajatabla para un montón de estructuras políticas y sociales. Perdón, esas jerarquías son puestas por determinados grupos o determinadas culturas. O sea, la jerarquía no está en la naturaleza, esa la ponemos nosotros. Exacto, es cultura, sí, no, la cultura. Si tenés un, o sea, no estamos acá poniendo en niveles las razas, sino que todas las razas vienen de África, ¿no? Entonces el de África que se fue, sin duda. El que se fue para Escandinavia, que no tenía sol, y para qué iba a gastar melatonina en eso, ¿entendés? Entonces empezó a tirar colores más abajo. El que estaba abajo del sol y era rubio, le agarró cáncer de piel y murió. Y no se reprodujo. La variabilidad genética va a darse, o sea, eso es real, digamos. Igualmente hay más variabilidad dentro de una misma población a lo largo del tiempo que entre otros, entre otra gente de otro tipo de continente, por ejemplo. ¿Entendés? No, explícame. Uno dice, bueno, yo al lado de un negro tengo más variabilidad, soy muy distinta para decir genéticamente, ¿no es cierto? Pero, o una persona negra. Pero en realidad hay más variabilidad dentro de una misma población a lo largo del tiempo, se va cambiando y mutando más la genética si yo me reproduzco dentro de un mismo sector poblacional. Hay más variabilidad genética dentro de una misma población que de yo con otra gente que no tuve contacto genético. Ajá. Ahí va. Volviendo a un poco el tema de las especies, de la adaptación, genia. Volviendo a la adaptación de cómo cualquier ser vivo se adapta al medio donde está en un momento y lugar determinado. Sí, creo que ese sería el mensaje, digamos, de esto, digamos, a lo que por ahí si siempre intentamos dar un mensaje es eso, hay que adaptarse al medio, sobre todo, ¿no? Es el que sobrevive, digamos, de su salud física y mental, obviamente, ¿no? Sin duda. Y no te comen. ¿Por eso te pintaste de gris? Claro, para sobrevivir. Ahí va, te pegaste la pared. Muy bien, Pochito. Bueno, muy bien, muy nutritivo. Por suerte ya se apagó el incendio. Logramos contenerlo con bomberos de alta gracia. Hemos adaptado. Sí, ¿no? Si se apagó, capaz que se terminó de consumir lo que se estaba prendiendo fuego. Pero seguiremos al aire. Estamos al aire. ¿Supongo? Bien, fantástico. Para a todo esto, porque la semana pasada nosotros habíamos planteado una pregunta que yo no sé si fue el disparador para esta columna tuya, pero era ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Vos sabés que sí. Y me gustaría debatirlo. Creo que acá vamos a estar un poco todos de acuerdo. Pero me parece que es divertido. En todo programa de radio lo debaten. Creo que no es programa de radio un programa de radio hasta que no debaten primero el huevo o la gallina. Bueno, depende de la cáscara. Para mí depende de la cáscara, el grosor de la cáscara. ¿De qué? ¿De qué? La cáscara. ¿Cómo? Es un montón. Pará, esto iba a ser mucho más simple. ¿Es el huevo o la gallina? La cáscara. La cáscara. Ok, a ver, comentame tu teoría. Cuando vos agarras la cáscara y rompes el huevo, lo pones arriba de la sartén y te haces un huevo duro. Vos, la gallina, no podés romper la cáscara. No la podés tirar arriba de la sartén y hacer una gallina dura. ¿Entonces? Para mí estuvo primero el huevo. Porque es más fácil cocinarlo. Ok. Y me baso en absolutamente nada. Ok, coincido. No por lo mismo. No por lo mismo. Coincido. ¿Vos qué decís, Ayana? Que las especies son una invención humana. y pasan demasiado cosas. Anarca para el... demasiado anarca para el debate. Que la gallina, por ejemplo, es una definición nuestra, pero pueden tener en común genéticamente con otros aves. Así que no era una gallina estrictamente. Eso es algo que inventamos nosotros. Está bien, pero lo que inventó, lo que inventamos nosotros como gallina. O sea, el ser, el primer ser que el ser humano dijo, esto es una gallina. Incluso antes de que exista el ser humano diciendo esto es una gallina, porque las gallinas son los dinosaurios más, lo más parecido a un dinosaurio que hay en la Tierra. Sí, yo lo vi en Jurassic Park. En Jurassic Park. Este... eso, o sea, me parece que ahí, para no darle tanta vuelta a la pregunta de eso, ¿qué es primero? ¿El animal que el ser humano define como gallina, como primer gallina, o el huevo? El primer huevo. Para mí el huevo, en este caso. Porque nada, porque sale esa primera gallina, sale del huevo. ¿Y el huevo? Y el huevo y sale de otro animal. Sale de un velociraptor. Ahí está. O sea, el velociraptor pare una gallina. Ahí va. Pero sí, para mí también opino lo mismo en el huevo, por la variabilidad genética este, las mutaciones arrancaron en el huevo, digamos. Y ahí nació una nueva gallina para el ser humano. Le quiero pedir perdón a los geólogos que nos estamos comiendo 20 millones de años. El velociraptor pariendo la gallina, hay como una elipsis ahí, ¿no? Dos. Gabriela, ¿tenés alguna teoría? Como antropóloga, ¿qué dice la antropología? La danza. ¿Qué dice la danza? El huevo está en la pulsión de la vida. Ay, no puede ir. Le gustan las palabras complicadas. Todas frases para empezar los trabajos prácticos. Claro. El huevo mantiene la pulsión de la vida. Expectativas de logro. Muy ñoña, ¿me estás diciendo ñoña? No. Ojo, ¿eh? No, te estoy diciendo. Soltá esa gallina. Hagas todos mis trabajos prácticos. No, mi pregunta era, que era en relación a lo que decía ella. Si no lo veo el huevo, ¿existe? Ok, esa es la del árbol. Anda si el árbol es... tremendo. Si la piedra nadie la ve, ¿existe la piedra? Sí, para mí sí. Esto es una película de Christopher Nolan, puede ser. Con esa también, sí, entrando más en ese mundo, permíteme. Me parece que yo siempre flasheé. Me gusta flashearlo. Yo creo que tiene. Se despertó momento. Tom. Se despertó Tom. Ah. Dale. Creo la gallina de Schrödinger. Creo que tengo una canción que habla más o menos de lo que voy a explicar ahora. Que es eso de que cuando vos estás mirando para adelante, para atrás, no existe. O sea, como que todo cambia cuando no mirás, dice la canción. ¿Entendés? Oh, como que cuando vos mirás, la forma, el color, de lo que haya atrás, se lo estás dando vos por cognición y porque tus ojos ven así, porque si un pajarito sabemos que ve, va a ver otros colores. Tampoco le estoy dando una vuelta muy... O sea, es más científica que espiritual. Pero nada, esa siempre flasheaba con esa, como... Cuando era más chico, me sé, perdón, Tom. Cuando era más chico. Cuando eras un huevo, no una gallina. Cuando era un huevo, y mis padres gallinas estaban cenando, yo terminaba de cenar y me iba a acostar para ver la tele abajo de la mesa. Me iba a verla abajo de la mesa y yo pensaba que cuando yo no los veía, mis papás se transformaban como en reptiles. Oh. No, y yo no sabía de reptilianos a todo esto. Eran reptiles porque era un fantasioso. Qué bien. Entonces hacía eso como de, ellos estaban viendo la tele y yo me estaba abajo de la mesa sin verlo y me asomaba donde los podía ver. Y nada, eran ellos. Pero yo no me convencía. Era, no, seguro cuando ellos tienen la habilidad de que cuando yo pestaneo ellos se transforman y después no. ¿Qué clase de huevo? ¿Qué huevazo, ¿eh? Es buenísimo. Era hijo único. ¿Qué huevo? Qué bueno, huevo. Yo tengo una parecida de cuando era niña, digamos. ¿Viste esa flashea de niña? Pues son muy profundas esas flasheas, sí. Digamos. Porque yo me preguntaba, ¿por qué estoy mirando? ¿Entendés? O sea, ¿por qué de a partir de acá y para allá, digamos, veo? O sea, ¿por qué soy consciente de lo que veo? Era una pregunta muy profunda y yo no me hacía esa pregunta. Igual yo flasheaba de que, bueno, capaz que soy una protagonista de una película. Obvio. De una princesa. O algo así, algo muy importante que iba a suceder, pero algo soy consciente, digamos. Todos son personajes en tu vida. Es obvio, pero era como, ¿por qué estoy consciente? ¿Por qué estoy mirando? O sea, ¿por qué abro los ojos y abro? Muy profundo. Muy profundo. Y esto que tiramos lo vamos a escuchar de nuevo, vamos a sacar información, acá vamos a sacar material para hasta fin de año. Para boludear. Ah, no. Muy vamos, profundo. Sí, pero un huevazo de gallina. No podía esperar otra cosa de vos. Che, vamos a escuchar un poco de música y después volvemos con los huevos. Me encanta. Dale. Octopus Garden es lo que vamos a escuchar en Polifacéticos. En el aire. Como está trabadísimo, en el aire. Llegué tarde. En el huevo. Y nos vamos en el viaje del Octopus Garden, ¿no? Nos vamos ahí. ¿De quién es la canción esta? ¿Sabemos? Porque no la de Beatles. Ah, ahí va. Nos vamos a jugar un rato al jardín del pulpo. Popul. Del pulpo. ¿Vieron el documental del pulpo en Netflix? Para, no a la vuelta me lo contás. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. The storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be in an octopus's garden in the shade. About the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Polyphasetic in air. Se hace de noche, prendo la radio, escucho Polifacéticos, le pongo salchicha al pan, y le pongo salchicha al pan, y le pongo salchicha al pan, pam, pam, pam, pam. Perfecto, acá seguimos debatiendo. Ahí Ayana fue a comprarme docena de huevos y seis pollos para a ver qué sale primero. Para ver qué sale primero. Vamos a repetir la consigna del día de hoy. Cuéntenos, acá tenemos varios, vamos a pasar un par de audios. Cuéntenos una anécdota relacionada con la pasión. Momento en el que haya sido pasional, por amor, lujuria, por curiosidad. Por pasión, algo loco que hayan hecho. Ir a ver un equipo de fútbol a no sé dónde, ir a lo que sea. Acá tengo uno, mira, dice: para la consigna, me largué a encontrarme con alguien una mañana de mucho frío, con un tapado de lana sin nada abajo. Se me congeló hasta el upi, dice acá. Bueno, está bien, eso es pasión. A ver este audio, vamos a pasar un audio. Buenas noches, acá estoy escuchando en la radio a Polifacéticos. En el aire. Venga. Y bueno, con este tópico de este amor arrebatado, tengo una linda historia para contar. Un 14 de febrero me disfracé de payaso y a mi amor imposible, que creo que él todavía no lo sabe y no se va a enterar nunca, fui disfrazada de payaso con un ramo de flores, con un globo y un chocolate, entré a la facultad en su aula y golpeé la puerta, abrió la profesora y me dirigí a él y le entregué el ramo de el chocolate y el globo y le declaré mi amor, pero disfrazada de payaso, cuestión que él nunca se enteró. Esa es mi mayor historia arrebatada hacia el amor. Decime, ¿nunca no, se tremendo. Porque no le reconoció la cara. Y porque no le dijo tampoco, pero igual una genia, ¿no? Hay que ir con globo, chocolate. Una perfo. Pero para, o sea, perdón, técnicamente la anécdota del chabón es: ¿vino un payaso a declararme su amor? Debe ser, claro. Él no sabe. Claro, no, ni. ¡Wow! No, muy bien, me encantan los oyentes, me encanta. Qué bárbaro. Lo bueno que tiene linda bola, chicos, la gente que te diga. Pero me encanta. ¡Hola, Roberto! me encanta el concepto de sacarse las ganas de hacerlo. Pero sin... Claro, oculta, onda, no va a tener, o sea, no sé. Pero para mucha gente también, al mismo tiempo. Y claro. Y después está muy bien. Me gustó, me encantó. Pero, vos querés, güey. Me gustó, pero malísimo. Y bueno, pero son los oyentes que tenemos, cabeza. Son las o sea, me hackeó fuerte. Me hackeó la cabeza, fuego. Muy orgulloso los oyentes. Muy bien. ¿Querés contar vos, Tom, una? ¿O querés que cuente yo? Contá vos, yo te la cuento. Bueno, cuando era chico era muy fanático de River. Y fue perfecto. Bien. Nos quedamos sin soda. Bueno. ¿Qué estuvo primero? ¿La soda o el campari? Y fuimos, un amigo me insistió para ir, yo no tenía entrada, tenía media hora entrada. Perdón, ¿a dónde iban? A ver un partido River, no sé quién. Y me invita mi amigo, me invita, yo no tenía entrada, media hora antes no me colgó, yo estaba enojado porque me había dejado en banda. Me avisa media hora antes, fuimos corriendo, llegamos así y yo tenía una bengala de mano roja, la tenía guardada para cuando vaya a ver a River. La cosa es que entre que un mundo de gente que no tenía entrada, que me querían vender entradas truchas, que qué sé yo, agarro la bengala porque estaban palpando, pero la palpación que hicieron ese día fue extrema. No querían que entre nada. Agarré la bengala y me la puse en el traste. Así de canto. Y claro, tiene una cara de bueno que el de seguridad me hizo dar. Pasame. Qué lindo para que se soltara ahí, ¿no? Oh. No, te imaginas. Y lo encaro un al. Pedo un metano ahí. Bichito de luz. Corriendo con la antorcha en el ar. La cosa es que le voy a pagar la entrada al que me recibe la entrada. O sea, no tenía entrada. Le digo, le tiro la plata por abajo. Le digo, hermano, no tengo plata. Pasá, con la mejor cara de alegría. Me dijo, pasá. Vamos, no me cobró, salí corriendo, se me escapó la bengala por la botamanga del pantalón, de frente a todos los milicos. Entramos al partido, ya me empezó el partido. En un momento era un bodrio el partido. Un bodrio, las tribunas no cantaba nadie, la hinchada estaba todas calladas, el partido era un 0-0 amarguísimo. Este es el momento de prender la bengala. No había una bengala prendida, nada. Me fui con los borrachos del tablón. Le hago, subime al paravalancha. ¿Dónde querés subir? Me dice. Ya, subime. Me subo, me dice. Yo te agarro y vos prendés la bengala, me dice el guaso. Dale. Agarro la bengala, la abro, la prendo y empezamos a cantar. Millonar. Se levantó toda la tribuna, el partido. Tremendo, una fiesta, una alegría tenía. Levantamos el partido. Me encanta. 3-0 terminó el partido después de que Charlie no, por la cara. 1-0. Bueno, suficiente. La cosa es que me resbalo en el paravalancha y no tengo mejor idea. ¿Vos te crees que lo abracé con el brazo libre al muchacho que me estaba agarrando? No, Charlie. Lo abracé con el brazo de la bengala. ¡Me estás quemando la cabeza! Me grita el guaso. No. Así que salté, le di la bengala y lo terminó de pasar de la bengala. Pero esa fue mi anécdota de pasión futbolística. Venga, de casi matar a alguien. Y casi que sí, se tiene víctima fatales. Ese día es médico, chaval. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿quieres dejar la tuya para el próximo? Vamos a dejarla para el próximo. Bueno, ¿te parece si le damos...? ¿Si escuchamos música? Ah, lo cortaba. Se va a la mierda. No, quiero de esta manera darle comienzo oficial al segmento cultural del programa. Gabriela, te toca a vos de nuevo. Un pollo y una peluca. Ay, el pollo yo lo acabo de tirar. ¿Sabes qué? De Antiguo Egipto, vamos a hablar hoy. A ver, para situarnos un poquito en contexto. ¿Se ubica dónde está Egipto? El Egipto actual, el país actual, está en el noreste de África. Ahí limitando con la península del Sinaí, qué sé yo. y abajo el Mediterráneo. John dice península del Sinaí que yo ni conozco y ya tira qué sé yo. Así como, península del Sinaí qué sé yo. Y bueno, Sinaí no existía la palabra esa en mi diccionario. Ahí está, ahora sí la conoces. Península del Sinaí, entre el Mar Rojo y el no sé qué. Bueno, la cosa que en el Antiguo Egipto no era como es ahora, ¿no? Nada que ver con lo que es ahora. Vamos a situarnos debajo de Egipto. Hay varios países. Obviamente Egipto es bien desértico y mucho más abajo es montañoso, lluvioso, selvático. En la zona del Congo, de Etiopía, Ruanda, Burundi, todo eso. ¿Cómo puede ser que en el medio de un desierto haya crecido la segunda civilización más antigua que se conoce y una de las más poderosas de ese momento? Tenemos acá una columna vertebral nutricia que es el Nilo, el río Nilo. El río Nilo nace del Nilo Blanco en el sur, esa zona que te digo de Ruanda, Burundi, que yo, sale el Nilo Blanco y se encuentra con el Nilo Azul que sale de Etiopía. Se juntan, hay un par de cascaditas y ahí empieza el Nilo propiamente dicho, que va a terminar en el Mediterráneo a través de un delta. Un delta es una separación, se genera como un montón de brazos de separaciones. Y a la vera de este río, que con las crecidas, y crecía, valga la redundancia, con las lluvias, crecía un montón, subía su caudal, y al volver a bajar, quedaba todo, toda la superficie que había cubierto en la crecida, quedaba cubierta de lodo. ¿Sabés lo que es el lodo? Un pájaro bede. Sí. No, bueno, quedaba el limo, que era el sustrato que viene por abajo del río, que al crecer quedaba todo lleno de ese limo. Y alrededor de 5.500 más o menos empezaron a asentar cultura a lo largo del Nilo, porque no tengo ni idea que piran para donde mira, todo desierto, desierto arenoso, de dunas, y se empezaron a asentar culturas, que con los años, entre el 5.500 antes de Cristo y el 3.200 antes de Cristo, luego de eso se empezaron a unificar. Empezaron a unificarse, a juntarse. El imperio de Egipto atraviesa un montón de etapas que no nos vamos a poner a nombrar ahora, ¿no? Pero tenés un primer faraón que se me fue el nombre. Durísimo. Ya me va a venir. Cleopatra, todos son Cleopatra. Todos son Cleopatra. La cosa es que empieza a unificar los dioses, se forma un alto y un bajo Egipto, que más o menos de la mitad, digamos, del límite de Egipto actual para arriba era el bajo Egipto, y de ahí para abajo el alto Egipto. ¿Me lo buscaste? Narmer, sí señor, es Narmer. Narmer primero fue el que empezó a unificar, anda a saber cómo unificó en las culturas esas. Tenemos más o menos alrededor del... Eso fue el 3100, más o menos alrededor del 2500 empezaron el imperio antiguo, que era el de las pirámides, Keops, Kefren, pirámides, Esfinge, grandes monumentos. Se empezaron a adorar los dioses que se conocían, Horus, Amón. Después de eso tuvo varias etapas de invasión, ¿no? Ningún pueblo es aislado de lo que lo rodea. Invadían los medos, peleaban con los hititas, con los sudanes, bueno. Después tenemos el Imperio Nuevo, dentro de eso que está Tutankamón, Ramsés I, Ramsés II, Seti, ¿quién más? Nefertiti. Nefertiti, sí señor. ¡Yeah! Sí. Bien, la saco de la galera. Porque lo que también es llamativo que había faraones y faraonas. Era indistinto eso, ¿sí? Bueno, el imperio atravesó, fue una potencia en su momento, porque al tener estas crecidas los tipos cosechaban a la vera del Nilo y producían mucho más de lo que necesitaban, entonces se podían dedicar al comercio. Y al comerciar empezaron a ganar poder adquisitivo y empezaron a darle, a invertir cosas propias de los gobiernos. Una cosa destacable, que me colgué, no sé qué te iba a decir. Sí, hermano, pero esto que habla de Egipto, tenemos un montón de información de películas, por lo menos. A ver, el rey escorpión. Que nada que ver porque era de árabe, de Arabia. Perdón por mi ignorancia, ¿no? Pero es la imagen que tengo de Egipto, es la que me han contado ahí. O sea, dime cuál es. Brendan Fraser nos ha enseñado. No sé cómo es. Jamonaptra. Háblanos del papel. Del papel. Bueno, gracias. No sabía cómo llegar. No, le tiró el pase de mitad de cancha. Ya la tapa dando el pecho con el arco solo. El papel que tenían ellos era el papiro. El papiro que todavía se consigue es una caña que crecía naturalmente ahí, que lo que hacían era cortarla en tiras, la caña, la dejaban secar, la volvían a hidratar, la volvían a secar, y todo este proceso de secado y rehidratación lo que hacía era que se volviese medio chiclosa. Hacían un entretejido con esto, lo prensaban y lo secaban, y formaban esta tela que era el papiro, que era el primer papel que hubo en el Mediterráneo, porque se mandaba a Grecia, se mandaba a todas las potencias alrededor. Hoy sería como un disco en vinilo, ponerle el uso de papiro. El papiro sería lo primero que. Claro, trabajó. Pero viste que ahora volvió el uso de vinilo para dar cierta escucha a la música. El papiro, ponele, ahora existe el papel, es mucho más fácil. El papiro lo usa, no sé, gente así como para decir, voy a escribir mi poema en papiro. Ponele. Sin duda, hermano, era primero que nada destinado a todo lo que era libro sagrado, porque era muy difícil de hacer. Claro. Entonces era o tratados o cosas así. Y muchas de las cosas se escribían en una tablilla de arcilla. Entonces se escribía en la tablilla de arcilla, cuando no servía más, se rompía, se deshacía y se volvía a escribir arriba. Otra ley. Por eso la ley era en papiro. ¿Qué? Y nos queda tantas cosas de los egipcios también por esa capacidad de transcribir, claro, y de escribir todo lo que iban haciendo, lo tenían todo escrito. Bueno, en piedra, esos papiros se han perdido mucho porque no tenían mucho atrás de sí. Se ha quedado lo que quedó en las pirámides, escrito ahí, que también es una forma, una criptografía. La voz te pregunto, antropóloga. Sí. No sé. Bueno, litografía sería, si es en piedra, litografía. Va, por él. Y nadie va a googlear a ver qué está diciendo este señor. Es salida de litografía. Lito Nevia también. La cosa, bueno, así. Cuando, bueno, tenemos aristas, podemos hablar un montón de esto, ¿no? Hay gente que se dedica solamente a ser egiptólogo, que no es solamente, es un montón. Pero, por ejemplo, el panteón de dioses, acá hay una diferencia con todos los dioses, venimos hablando de dioses escandinavos, de dioses griegos. Acá el panteón de dioses egipcios es muy distinto. Hay un montón de dioses, mutan, cambian, se relacionan, y depende la zona donde se interpreta esto, es justamente la forma que le dan al dios o la importancia, ¿sí? Tenemos Horus, Osiris, Seti, pero depende de la zona. En Tebas se le rezaba más a Amón. Tebas queda al sur. En Menfis, que era la capital del Imperio de Egipto, se le rezaba más a Ra, si no me equivoco. Y pero, así, ¿pero tenían como un solo dios o eran varios dioses? Por eso era un panteón de dioses, y depende. Y lo que tenía Egipto era que como tenía la concepción de que el mundo era espiritual, le dan mucha bola al mundo espiritual, todas las pirámides, todo, mucho del ingreso público era destinado a los sacerdotes, porque eran el puente y el nexo con el más allá. Claro. ¿Sí? De ahí las pirámides, de ahí las pirámides, todo, sí, y esta reverencia constante de los muertos. No solamente se momificaban los faraones, se momificaban todos, ¿sí? Obviamente, ¿dónde? Claro. Perro, gato, se momificaba todo. Viste que encontraron un chabón hace poco que había momificado a la madre para no pagar ciertos impuestos o para recibir plata del Estado. ¿Y la llevaba al cajero a cobrar? No, la había momificado, en serio. Es verdad. Mamá, contestá cuando te saludan. Allá no se ríe porque yo esta información la saco toda de otro programa de radio, pero la escuché como en 3 programas de radio. O sea que es real. O sea, es real. ¿Pero en serio la llevaban a algún lado? No, la llevaba, pero la mandó. Eso no entiendo. Eso no entiendo. Y hay psicosis. Le tomaba la huella, capaz. El cuerpo, el cadáver. Foto con mamá. Foto con mamá. Claro, para no entregar el cuerpo, el chabón la momificaba porque si no se le llena de valor a madre muerta. Igual lo creo. No entiendo así. Al auto, reptiliano. Se le llena valor al auto de Pocho. Claro. Bueno, aparte de eso, tenemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos. Te decía de los dioses, por ejemplo, los dioses, los abogados le rezaban a Maat, que era la diosa de la justicia. Los médicos o curanderos le rezaban a Sekhmet. Sekhmet es la que tiene cabeza de leona, que es la que producía las enfermedades, pero que también le daba la posibilidad a algunas personas de curar esas enfermedades. ¿Sería la esfinge? No. Es Sekhmet es una. La esfinge es al revés. Esfinge es Kefren. Cuerpo de león. Y cabeza de Kefren, cuerpo. Kefren fue un faraón, cabeza de él con el cuerpo de león. Que algunos también dicen que Sekhmet era una variación de la diosa madre, que era un gato. Bueno, esta era la cuestión así. ¿Qué empieza a pasar? Como te digo, son 3.500 años de historia, o más, 5.500 años de un imperio súper longevo, viejo. O sea, la otra vez hablamos de los mongoles, fueron 100 años de mongoles. Estos guasos fueron 5.000 años, ¿me entendés? Una guasada. Y las mutaciones, las variaciones hace también que sea muy difícil el estudio de esto. ¿Cuándo empieza a declinar entre esta dinámica, estas variaciones que tenía cultural y social el Egipto? Los persas, ¿viste? Los persas de los espartanos logran invadir Egipto y lo toman como una satrapía, una gobernación, una provincia más del imperio persa. Y permanecieron como persas. Y la dilución cultural del Egipto antiguo comenzó. Después vino Alejandro Magno, que da para hacer un episodio, un programa entero de Alejandro Magno, ¿no? Pero Alejandro Magno volteó a los persas y llegó a Egipto, y en Egipto lo incorporó al imperio macedónico. Cuando Alejandro muere, se fragmenta el imperio macedónico y quedan el imperio de Egipto de los Ptolomeos. Ptolomeo era un general de él y que hereda esa parte, entonces se forma la dinastía ptolomeica de Egipto. Y ahí continúa la dilución cultural, empieza a relacionarse el griego en el Egipto antiguo y se desarrolla el idioma copto. Que el idioma egipcio antiguo, egipcio antiguo también lo que digo, es una lengua muerta, y el copto también. Si no me equivoco, el copto también es una lengua muerta. Permanecieron los macedonios hasta que vinieron los romanos, invadieron los romanos. Ahí está lo que entra Cleopatra, que fue una de las últimas de las dinastías faraónicas, que era de la dinastía ptolomeica, 300 años después. Los macedonios invadieron 300 antes de Cristo y los romanos en el 70 y pico antes de Cristo. Y ahí los romanos, cuando toman esto como provincia, terminan de destruir esto y anulan en el 530 y pico, Justiniano, que era cristiano, prohíbe las religiones egipcias y instaura el cristianismo como religión. Ahí lo que queda del Egipto antiguo, no queda ni la fe, ni el idioma, ni nada. El cristianismo. ¿A fuerza de muerte todo esto? Sí. Y probablemente, a fuerza de un montón de cosas. No te olvides que era una de las provincias más ricas que tenía Roma, ¿no? Y después invadieron los... Pero perdona, sí. Todo esto, los más poderosos egipcios, los egipcios más poderosos de ese momento, transaban, ponele, con toda... Pero no te olvides que ya no quedaban egipcios posta, porque estuvieron los persas, después quedaron los griegos, después quedaron los romanos, entonces se empezó a diluir las castas. Claro, y acá el que tiene el que más fuerte manda, ¿sí? En este caso. Después invadieron los árabes en el 600 y pico y ya instalaron la religión musulmana y el idioma árabe. Por lo tanto, en el Egipto actual, en relación con el Egipto antiguo, lo único que tienen es el nombre. Porque no quedó ni el idioma, ni la fe, ni nada por el estilo. Y nos quedan las pirámides, que son grandes, grandes monumentos. Es una locura. ¿Sabes lo que mide la pirámide de Kefren? No. 120 metros de alto. O sea, fue el edificio más alto del mundo hasta hace 50 años. Es una guasada. Una guasada. 120 metros son... ¿Cuántos años antes de Cristo esto? 3100 antes de Cristo. O sea, hace 5100 años tiene la pirámide. Más o menos, 5000 años. 120 metros son dividido entre 40 pisos. Un edificio de 40 pisos. Mucha esclavitud. Muchísimo, sí, muerto. Sí, sin duda. También es parte de la cultura, ¿no? Una cosa es ser egipcio de cultura y otra cosa. Somos todos egipcios libres. Pero y generaciones trabajando ahí también, sí, ¿no? Los bloques. No nos olvidemos que las canteras están al lado de las pirámides, están cerca. Y mover esos bloques de piedra que tienen como 2 metros por 2, si no me equivoco, 2 por 2 por 2, sí, esos cubos. Es impresionante. Bueno, y un detalle que me interesó, que no sabía, viste que las pirámides, uno las imagina lisas, eran escalonadas, como las de Azteca, como las de Camboya, pero los tipos le hacían todo un recubrimiento de polvillo calizo, entonces las pirámides eran blancas y se las veía de lejos. Claro, reflejaba el sol. Porque, claro. Pero tenían un poco enseñaste parte, el otro día. Esa parte religiosa de que tenía una forma de punta. Y comunicar el cielo con la tierra. Exactamente. Y si vos te fijás, tiene una o dos cámaras chiquitas dentro de la pirámide, bloque puro. Y era como un... Puede ser... Esta parte no la entiendo. Si era como un cementerio, el mismo... Era un monumento en la de Kefren, está el... O sea, pero no se hacía ninguna actividad ahí adentro, no había no, sala de reuniones, ni nada de los faraones. Podía entrar solo, depende de la pirámide, pero solo podía entrar el faraón en determinados momentos religiosos. Bien, claro. Y así estaban todos los sarcófagos y todas esas cosas. El sarcófago de un... porque era una pirámide por cada faraón. Ah. Entendí que había familias ahí. No, uno solo. Uno solo. Toda esa pirámide, o sea, la de Keops, es para Keops. Sí. Y todo esto de, wow, de las mil salas y todas esas cosas con trampa, con oro, con otra cosa, esto es real. O es y tiene sala, pero tiene una sala de cremación, tiene una sala de, tiene una, un pasillo de esto, una, pero es todo para una persona solo. Así que eso es. Bueno, yo tenía una pregunta. Sí, pregunta. Y lo hongo. Ay, claro, sí, hablábamos del hongo la semana pasada. ¿De los hongos que están dentro de las pirámides? Claro, de la teoría de la maldición de los faraones. Cierto. Y justamente lo puedo relacionar con una de las 10 plagas de Egipto, la muerte de los primogénitos. La base científica que se cree en base a la muerte de los primogénitos es que como el primogénito, como el egipcio hacía comer, le da mucha importancia al hijo mayor, al varón mayor, siempre comía el varón mayor primero. ¿Y qué comía? Lo que estaba arriba del frasco, y era donde se depositaban los hongos. Cuando se comió la ración de arriba, los hermanos comían lo de abajo y no tenían hongos. Por eso se murieron los primogénitos, en teoría. Me gusta, me encanta. Está muy bueno lo de las 10, ¿son? 10 plagas de Egipto. Gaby. No, yo lo que quería decir, perdón, que me meta. No, no se mete. Igual no es mi tema de... Como mucho te censuramos. A ver, digamos. Pero en el museo han hecho excavaciones en Egipto, han ido un colega de Córdoba. Y cuando han ido allá a excavar y en una tumba que es de... Yo lo leo porque no sé. Amenemal. Bueno, si no lo leías, estaba bien también. Amenemhat. Amenemhat. Eso, Amenemhat. Eso. Amenemhat. Ni parecido. Que de 1800 a.C., lo pulió recién. Porque no sé del tema. Bueno, cuando excavaron, o sea, son gente que trabaja siempre en noreste argentino y muy americanistas, digamos. Pero bueno, fueron a hacer un trabajo de excavación allá y encontraron maíz, o sea, algo muy autóctono en nuestra zona. Entonces encontraron mucho maíz porque resulta que en esa investigación el maíz lo usaban como kunwangui. Estamos bien. Comida. Claro. Para alimentar los animales. Entonces aparecía un montón de restos, micro restos, en las excavaciones. Que bueno, una excavación muy minuciosa para poder encontrar un resto de maíz. O sea, algo muy chuzo. ¿No? Yo no encuentro la llave para venir acá. Claro. Bueno, y ahí hablaban de ese contacto y de esa presencia americana dentro de algo que es pareciera muy lejano, como egipcio. Nada, eso quería compartirlo. También. Supongo, o sea, en otro momento lo que ahora es todo muy desértico, tenía mucha vegetación. Ahí está el detalle, pero eso fue en el 5000 y pico antes. ¿Por qué se van las tribus al lado del Nilo? Porque eran tribus selváticas que al empezar a disecarse lo que fue, después fue el desierto de Sahara, empezaron a migrar a lugares más húmedos. Ah, ya. Perfecto. Porque ahora trigo no se podría ni por ni pedo. No. No, pero igual... No, igual desviaban los ríos también y tenían cultivos. Ah, tenían canales, tenían sistema de irrigación. Sí, hidroponía también, hicieron un montón de cosas. Cómo se empieza a relacionar todo lo que hablamos, ¿no? Sí, qué lindo, los hongos, la hidroponía. Como si hiciesen un programa de radio juntos. En serio, como si lo hubiésemos puesto de acuerdo. Bueno, así una introducción, les invito, les convido que se sienten a leer un poquito de Egipto, que es muy apasionante. Yo me leí un librito, un par de libritos. Así que les invito que se pongan a leer un poco en eso. No me crean, no me crean. Busquen. Eso. Asesórense. Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué te crees? Bueno, pero si se sientan a leer también mejor. Que esperen todos los miércoles a ver qué dice acá el profeta. Oh. El profeta historiador. El único conocedor de la verdad. Yo sé que hay varios adeptos, digamos, a la columna. Ahí va. Que están esperando a la columna del pollo y la peluca. ¿Qué vamos a escuchar? Una de mis canciones favoritas de Los Redondos. Le debíamos a Los Redondos un cambio de punta, pero le debíamos a Los Redondos un temita. Porque se descubrió que el mundo es redondo, llega Patricio Rey y su redondito de ricota con queso ruso. Desde La Mosca y La Sopa, gran disco. Ya volvemos. Muchos marines de los mandarines.

Están participando bastante. ¿De este qué? Me pinche. Tenemos varios. ¡Sorteo! ¿Cómo? ¡Sorteo! Tenemos acá la escribana. No, el momento del sorteo. El momento del sorteo. ¿Tenés otro mensajito? Ahí acá tengo uno. Hay otro acá. ¿Podemos dar un repechaje también? Sí. A ver si tenemos. Si es que tenemos tiempo. ¿Qué querés pechar? Si es que. No. Si es que tenemos tiempo. Que nos manden el polifacético en el aire. No sé si Tom tenés uno por ahí para mandar, para mandarle un ahora. Ejemplo. Un ejemplo, ejemplo de los que estamos pasando de cortina ahora últimamente, que son muy divertidos. Puede mandar el polifacético en el aire que se le ocurra, a ver. Polifacéticos en el aire. Esa es otra que pueden mandarnos también. ¿No? También nos pueden mandar eso, sí, y participan del sorteo para una persona y un acompañante. Almuerzo en buena. Que comen video bar. Polifacetic in air. Oh, el Tiger. International. Acá una chica dice que se juntó a comer con unos amigos y cuando volvía de la ciudad esta, fue a casa de este amigo, de uno que conoció ahí en la juntada, recibió unos masajes y después empezó una relación con alguien. Bueno, no, eso fue un ataque fluyó. Bueno. Fluyó como el Nilo, fluyó como masajes, la danza contemporánea. Me hizo masajes y me casé. Bueno, no sé si tanto. No sé, para que se me asuste el que lo oyente acá. Bueno, quiero mandar un saludo a Tommy, también voy a aprovechar. Vamos con los saludos. Todo. A Tommy. No me tires las cosas. Un saludo, Pocho, yo también. Está con un emprendimiento con. ¿Quién es Tommy? Yo. Está con un emprendimiento nuevo, de paisano, almacén agroecológico. Ah, don bien. ¿Sí? Ahí va. Sí, que se puede pedir vía WhatsApp o se puede pedir, lo pueden encontrar como Paisano Sembrando en Instagram. ¿Sí? Ellos reparten verduras y frutas agroecológicas, ¿sí? Y productos de almacén también. Paisano Sembrando. Sí, paisanos guión bajo sembrando, lo encuentran en Instagram. Van de nuestra parte y les hacen un descuento. Saludos a todos. Mirá, otro sponsor más, vieja, venimos. Le paso el WhatsApp 351-3-165-968. Otra vez. 351-3-165-968. Very wonderful. Yo quiero hablar de que haya otro Tommy y que no sea yo. Son todas frutas y verduras y cosas de almacén, todo ecológico. ¿Sí? No, así que le pueden pedir, se lo mandan a domicilio a todo Córdoba. Pero pará, que te está pagando la luz de tu casa, pará. Ya está de una vez. Paisano guión bajo sembrado. Y la próxima decide otro nombre, porque no puedo dar dos Tommy. Tommy, te sentís súper Tommy. Soy único muy Tommy. Yo, único Tommy. Muy Tommy. Bueno. Muy Tommy. Vamos, ya que estamos mandando saludos, mandamos la saludo a la gente de Vialema C, mandamos saludos a la gente de Bar del Plata, a la gente de Buenos Aires. De Santa Fe para los pibes de Alta Córdoba, para los de Cofico, para dónde más. Alberdi, ¿dónde más nos escuchan? Nos siguen escuchando en México. ¿Están escuchando, no? ¿En México? Sí. Hoy día no sé. Hoy día no sabemos, pero sí le mandamos saludos, lo mismo. Nos escuchan desde dónde más nos escuchan, desde San Luis, Merlo, nos escuchan desde, desde el más allá, desde el más acá. Acá tengo otro mensaje. De ahí nomás. Que me va a obligar a leerlo, pero lo voy a leer. Acá dice, aparte de ser perro fana de Boca, mi amor por la renga que sigo a donde sea y como puedo desde los 17 años. Me llevó a hacer locuras por ir a esos banquetes desde el comienzo. Por ejemplo, la segunda vez que los vi fue en Capital Federal, en el Autódromo Gálvez. Más de 90.000 personas, una locura total. Pero estas locuras siempre tienen un principio y el mío fue gastar buena parte de mis ahorros en el viaje de egresado a Bariloche para poder ir. Nota de color, a la entrada compré con 40p que me gané jugando a la quiniela con el 45 el vino. Ahí va, para jugarle el 45, el oyente que le quería jugar, mañana sale el 45 en la vespertina. Esto de ir a ver al indio, a la renga, ¿viste? La verdad que conlleva un grado de pasión. Para vos, antropóloga, podrías hacer una tesis al respecto de la pasión que genera, por ejemplo, el indio Solari, que es increíble. No sé si alguna vez fueron a ver al indio en algún lado, pero lo que pasa en esa misa realmente, yo en un momento decía, que la misa, que no puede ser tanto. Fui 3 veces, o sea, fui una vez, fui 2 veces más. Una locura. No podés creer, yo no soy ni muy fanático de Los Redondos, sí más fanático del indio. Me gustan mucho Los Redondos, pero no soy fanático. O sea, voy a un recital y no canto ni un tema. Y los del indio no me los puedo memorizar. No me sé los temas del indio. Me sí, pero mucho. Tiene todo eso, lo de la ida al lugar, la misa. Exacto. No la podés. El ritual. Exacto. Sí, ritual, es que realmente es un ritual. Hasta cómo empieza el show, que empieza con unos tambores. Que te ponen muy ritual. Mandamos un saludo. Se extraña. Sí, ya me parece que ya está. Habrá caso en una clase. Sí, ya está. Bueno, sí, podemos hacer. Claro, ese cuerpo quiere bailar, ¿no? O no. Che, bueno, vamos a aprovechar también a saludo a Marquito, dijiste. Marquito, le mando un saludo al Nico también de Nueva Italia. Vamos a decir que estamos en Espacio Furia Mariposa, en nuestra hermosa ciudad de Córdoba. Pasaje Esteves 357, tenemos un montón de actividades para participar. Hay percusión, hay danza contemporánea, hay un montón de danza, hay teatro para niños, teatro para adultos, hay radio, hay murga, está la murga. Se me iba a retar el profe. Después. Bueno, tenés que cantar algún día una murga uruguaya. Ah, después podemos cantar más tarde algo, vamos a improvisar. Sí, sí, para irnos. Hoy nos quedamos hasta las 3 de la mañana. Sí, más o menos. Así que, bueno, los esperamos en Espacio Furia Mariposa. Tenemos para comunicarse con nosotros a la radio, vamos a decir, el teléfono 11-6706-2901. 11-6706-2901, el espacio de la radio, acá Polifacéticos en el aire. Tenemos la página. De 10 a 12 igual. Sí, es en este momento. Porque el muchacho descansa el resto. Sin fotos. Acepto news. Soy heterosexual, hombre, sí. Acepto news. No. Aburrido. ¿Es una realidad la página? Yo recién me entero porque soy un colgado. Bueno, es una realidad la página. Tenemos la página para que nos escuchen los capítulos previos. Nos buscan en Espacio Furia Mariposa. En la sección de radio van a ver ahí nuestra columna, nuestro segmento. EspacioFuriaMariposa.org. Y ahí radio, etc. Ahí va. Bueno, vamos a hacer sorteo. ¿Llegaron mensajitos más? Yo tengo una para contar, chiques. A ver, todo súper increíble. Increíble. Siéntense, por favor. La verga, la rica. Siéntense. Yo soy muy pasional, desde a veces desde el ámbito romántico de pareja también. Me enamoré muy fuertemente de una compañera del colegio de un amigo mío en Moreno. Yo vivía en Buenos Aires, Moreno, zona oeste. A los ponerle 13 años, 14 años. Muy fuerte. Yo le pedí a él que si, todos los fines de semana vaya a pedirle la tarea a ella para yo ir a acompañarlo, porque vivía donde nosotros jugábamos a la escondida, a la vuelta. Vivía la abuela, ella estaba ahí. Íbamos a pedirle la tarea para que yo... No sé, yo nada, no hacía nada, ni le hablaba. Le giraba en bicicleta alrededor. Orbitabas. ¿Cuál cortejo? Ah, muy bien. Increíble. ¿Cómo es para el sonido del cortejo? ¿Cómo es? Ah, exacto. Uy, me sentí... Me sentí seducido de repente. Bueno, cuestión... El pinzón Tom. Cuestión, la de, bueno, me enamoro ahí, fuertísimo. Y un día, mi amigo me dice, es su cumpleaños. Nada, es su cumpleaños. Le gusta la oreja de Van Gogh. Agarro el emule, no sé si se acuerda. El emule. Me bajo la discografía de la oreja de Van Gogh, en ese entonces eran 3 discos. Todo truchito, hago un disco, imprimo las tapas, le hago 3 discos diferentes. La piba nunca me había visto, nunca más que cuando su amigo iba. Claro, era ese satélite que estaba ahí. Sí, claro. Sí. La voy a buscar al colegio. Vamos. Le pregunto si la puedo acompañar a la casa. Le digo, feliz cumpleaños, le regalo los 3 discos, así sacado, y le pregunto si quiere ser mi novia. Sos un campeón, Tom, sos un campeón. No me importa el desenlace, sos un campeón. Muy bien, ¿qué te dijo? Ya sabemos que los huevos estuvieron primero. ¿Me dijo que sí? Pará. Recuerden la edad. 13, sí, o sea, sí. De ser novia a esa edad, no te vas. Es un montón. Era chapa en ese momento. Pero no, ella me corta a los 2 o 3 días. Ay, no. Cuando escuchó los 3 gozos, dijo, me voy. Cuando ella, cada vez que yo la dejaba en la casa, esperaba que me la chape y yo le daba picos. Picos, solo picos. ¿Y por qué ella no quería ser mi novia? Claro. Ella me dijo, sí, sé tu novia, lo que quiera, vamos a chapar. Evidentemente le gustaba para chapar. Pero como nunca me la chapé, porque yo estaba, imagínate que el día que me dice que sí, yo agarro, la miro así, voy a hacer esto, y ella ya, tipo, sacando la lengüita, sí, y sí, como, sí. Preparando, y yo tipo, Un romántico. Nos vemos. Y bueno, a los 3 días, 4 días de ir a buscar al colegio, le pico y nada, me cortó. Bueno, pero muy bien para el macho, avance. Macho, eso, ese, el disco, pero un campeón. Ir y decírselo, un campeón. No, no le dije me gustaba, le pregunté directamente si iba a ser mi novia, ¿no? Es campeón, eso, chicos. Eso es un campeón. Hacer eso a los 13 años es una epopeya, viejo. Claro, dijo que sí. No son los 13 años de ahora, son los 13 años de hace. La valentía hay que aplaudirla. Sin duda, siempre. El coraje. Nunca más después. No importa, hermano, pero no, no saliste ganador. Vos sos un campeón para todos nosotros. Y el consentimiento. Sí, sí, sí. Bueno, vamos al sorteo. Dale, trae el bolillero. La semana pasada estaba mejor el efecto del bolillero. No lo estaba haciendo solo. Y el ganador o la ganadora es... El número 87. No sé, ¿de cuándo le pusimos número a esto? 87. La ganadora es la chica esta, que no nos dijo su nombre. A ver, pero a ver, tenemos el audio. El audio para recordar. Buenas noches, acá estoy escuchando en la radio a Polifacéticos. En el aire. Y bueno, con este tópico de este amor arrebatado, tengo una linda historia para contar. Un 14 de febrero me disfracé de payaso y a mi amor imposible, que creo que él todavía no lo sabe y no se va a enterar nunca, fui disfrazada de payaso con un ramo de flores, con un globo y un chocolate, entré a la facultad en su aula y golpeé la puerta, abrió la profesora y me dirigí a él y le entregué el ramo de flores, sí, el chocolate y el globo, y le declaré mi amor, sí, pero disfrazada de payaso. Cuestión que él nunca se enteró. Esa es mi mayor historia arrebatada hacia el amor. Perfecto. Sí. Bueno, la señorita es la ganadora del almuerzo. Qué bien, qué bien. La señorita es la ganadora del almuerzo. Merecido. Man. Perfecto. Muy merecido. Sí, tenés que ir disfrazada de payaso. Ahora me acuerdo que yo una vuelta estaba en la facu y me declaró el amor a una payasa. Oh, era vos. Bueno, listo, ya tenemos el match. ¿Tenemos que, que nos mande, si puede, que nos mande un mensajito ahí contando algo más, ahí tirando algo ahí, lo que sea. Lo que quiera, por lo menos el nombre. Tenemos un 2 minutitos ahí. Sí, tenemos tiempo. Vamos a hacer una cosa. Aquí finaliza el horario de protección al adulto mayor, así que cualquier vieja que esté dando vuelta se va para el sobre a dormir. Y acá vamos a seguir dando cote nosotros. ¿Vieje? ¿Eh? ¿Vieje? Sí, adulto mayor, dije. ¿Te gusta decir viejo? Digo viejo. Vieje. Vieje. Adulto mayor. Vieje. Bueno, eso. Vieje. Así que, bueno, está. ¿Querés que hagamos lo del juego de improvisación o no vamos a dormir? Bien, o sea, si queremos decimos, chicos, acá terminó el programa, etcétera. Y tenemos un rato más, si quieren. Si no, no. Acá le damos para acá elegir. Le damos aire, no le damos aire. Lo que ustedes quieran, chicos. Primero bajemos el volumen de la cortina. Primero que sí. ¿O tienen hambre? Buen tema de cortina tenemos igual, me gusta. Sí, alto tema de cortina tenemos. Nos vamos bien arriba. En la disertación del día de hoy vamos a hablar de Sócrates y las rabas. Ah. Tenemos un panel de especialistas compuestos por una antropóloga de psiquis fragmentada. Tenemos un sonidista de moral dudosa. Una googleador compulsivo. Googleador compulsivo. Una fotógrafa piromaníaca también que nos acompaña, amante de los caninos. Tenemos un bebedor compulsivo de leche Sindor. Así que en este programa damos comienzo a la disertación Sócrates, la relación de Sócrates con las rabas. ¿Sócrates comía raba? No sé. ¿Comía raba Sócrates? Estoy casi seguro que sí. Sí. Pero yo creo que murió envenenado por las rabas, me parece. ¿No, no murió así Sócrates envenenado no por las rabas? Estaban bien limpias. No estaban bien limpias. Tendría tinta de calamar. Tendría, entre otras cosas, de que... El aceite era viejo. Platón, conocido discípulo de Sócrates. Un Platón de rabas. Agarra y entre las cosas que le enseñaba Sócrates era limpiar bien raba. Porque no todo es hablar. ¿Cómo haces para limpiar bien una raba? Porque es un tubo el calamar. Vos lo soplás desde abajo. ¿Cómo haces? ¿Te cuento? Sí, por favor. Trabajé en un sushi. Vamos, vieja. No, pues, no sabés lo que era el sushi. Bueno. Es, estábamos todo el tiempo viendo, mientras cocinábamos, viendo videos de filosofía. Sócrates 2x1, claro. Nada, agarrás el tubo de Rabas, que te viene, es un tubo, primero que tiene una columna vertebral. Cartilaginosa. Cartilaginosa, que la tenés que sacar, es como una varilla. Eso, a la basura. A escarbadiente. Y adentro tiene... Perdón. Y adentro tiene como si fuese un feto. Un feto. Vamos a llamarlo así. Y está muy bien. Es? ¿No será la bolsa de tinta? No. Es un como un feto. Que vos tenés que como ir sacando así con la mano. Bueno. Sí, con ese mejor color. Yo recomiendo primero hacer algunos cortes en formato raba. Eso es un tubo, cortás y se hace la raba. Tampoco estoy acá. Tardé 15 minutos en explicarlo. Ya lo dijo Sócrates en su libro Rabus Cortus. Colifacéticus. Bueno, nada, eso, y la cortás así, la fritás, después la empanás. ¿La fritada o la empanada? ¿Qué estuvo primero? ¿El empanado o el fritado? Estamos muy... Contame toda la receta, ahora ya me entusiasmé. Bueno, esta es la que escribe primero Sócrates, ¿no? Claro, esta es la que decía Sócrates. Yo te estoy con... En la del sushi variábamos según... Varía la harina, varía el panificado... Y el filósofo. Vos haces la raba. Pero Sócrates lo que hacía era filosofar mucho con lo que es el menjunje de harina, agua y sal. Porque no había mucha más cosa. No, claro. Era como eso. En el sushi le poníamos oreganito. Le poníamos como una cosita provenzal, un cheddar, que le da como otra cosa. En esa época no había. Yo creo que lo salaban con el sudor de sus cuerpos griegos. Se pasaban el calamar por el sobaco, por la ingle, y ya iba tomando ese sabor característico que tiene la raba griega, la famosa raba griega. La famosa raba griega, boludo. Exacto. Entonces, y después la tinta, con eso maquillaban la raba, le hacían carita, le hacían emoticones. Hacían memes con la tinta de la raba, ¿no? ¿Qué opina la gente del Museo de Antropología? ¡Ay, no! No me metan en esto. Che, Sócrates murió con la cicuta, ¿no? Yo tenía entendido que era tinta de calamar. Tinta de calamar, en el ojo. En el ojo. No, él en su codicia de comer siempre la raba más fresca. Se empachó. Se empieza a meter al mar, se acaba en la zona de los calamares donde él pescaba y se empieza a mover a diferentes zonas del mar en las cuales había especies que él no conocía. Del tipo más venenosa, del tipo medusa, vamos a ponerle. Entonces el tipo en una de esas pescas. No, empieza a pelear contra una medusa, tres cabezas la medusa. La medusa de tres cabezas. Pinchazo por acá, le quema toda la espalda, viene Platón, le dice yo te meo. Ahí es donde viene la famosa solución. Claro. No tenían nada, dice vení, yo te meo. No, mejor cagame. Claro. Dice, ni en pedo. No, estás enfermo, este viejo. Está de mierda. Claro, claro. Es como, sí. Te estamos tratando de salvar la vida y vos acá todo pajero. No, bueno. Y bueno, y ahí lo mean. No le pueden salvar la vida. Él muere efectivamente envenenado. Envenenado y defecado. O meado. Envenenado y meado. Un poquito de todo. Un poquito de todo. Unos fetiches entre. Ahí va. Perfecto. ¿Algún aporte? ¿Cómo se hace la raba desde en la provincia de Hernando? No se come raba. Está prohibido. Qué pocos socristas que son. Se hace una pasta. Con estos son más de Sófocles. Sí. Te hacen una pasta de maní, se untan el cuerpo. Lo mismo se mean, pero... Salimos con el cuerpo untuoso. Untuoso, aceitado, chiquito, envaselinado con manteca de maní. Bueno, gracias por este aporte. Gracias, Gabriela. Gracias a todos. ¿Me pones musiquita de fondo? Así no hablo tan solo. Me olvidé. Me siento solo. Me olvidé. Estoy tan triste y solo en este mundo abandonado. Bueno. Tremendo programa tuvimos. Pasaron cosas. Pasaron, hubo todo. Perfecto. Como nunca falta. Hubo extremo. Y la Gabriela que sigue trepada al techo bailando. vamos a tratar de bajarla al piso, aunque sea. Sin quemarnos. Sí. Así que bueno, Gaby. Esta es tu casa, vení cuando vos quieras. Gracias a todos por la invitación. Gracias a vos porque la pasamos bárbaro. Ay, una más. Gracias por la invitación. Un polifacético en el aire. Un polifacético. Tenemos que robar. Tirá un polifacético en el aire. Esto es serio. ¿Cómo es? No me tengo que trabar. El nombre del programa. No me tengo que trabar. Sacale el vino. No, metro y medio en la metro. Polifacéticos en el aire. Muchas gracias. Chicos, es posible que esto yo no lo corte nunca. No, perfecto. No lo usemos nunca más. Bueno. Pochito, muchas gracias. Gracias a vos, gracias al espacio. Porque Mariposa, gracias. Siempre agradecido. A Yanato, muchísimas gracias. Les dejamos unas buenas noches. Que tengan un buen corte de semana. Que prosigan lindo su semana y un gran fin de semana. Hagamos las cosas con amor, con alegría. Pongámosle huevo, porque es lo primero. Antes que la gallina, el huevo. Así que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por participar. Les queremos. Así que tengan buenas noches. ¿Con qué nos vamos? Mark Ronson junto a Bruno Mars haciendo Uptown Funk, una de las canciones más pegadizas de la historia de la música. Yeah. Arriba, papá. Polifacéticos en el aire. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk. Just watch. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know. Hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh. Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. If you freaked and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Just watch. Don't believe- Furia Mariposa Radio. Radio en lenguaje colectivo.